Muy buenas a todos y seáis bienvenidos a una nueva edición de Cuadernos de Bitácora. Podríamos decir que esta tertulia nos la hemos sacado de la manga, porque en principio no estaba previsto que se emitiera en público. Simplemente los tres contertulios querían tener un registro sonoro porque están realizando un artículo a tres bandas para el próximo número de Cuadernos de Bitácora que viene relacionado con este tema, con el tema que vais a escuchar a continuación. Pero bueno, en el último momento casi se decidió que sí, podríamos hacerlo público y un poco se ha enfocado lo que se ha grabado para que sea pues escuchado, ¿no?, por todos los que estáis ahí al otro lado. Marcello Bacci, posiblemente la persona más conocida, importante o reconocida a nivel internacional, siempre relacionado con la transcomunicación instrumental, capaz a priori de hacer cosas impensables como poder contactar con supuestos seres fallecidos de una manera sorprendente. Pero no estamos aquí para escucharme a mí, sino para escuchar a Ramón Dávila, que es uno de nuestros habituales, a un miembro activo de Cuadernos de Bitácora como es José Garrido, y como invitado tenemos a Lorenzo Díaz, que es técnico de sonido, músico y dueño de Headrome Studio, que nada tiene que ver con esto del mundo del misterio, salvo que es amigo de Ramón Dávila. Se le ofreció hace unos meses el que escuchara de una manera independiente, porque, como he dicho y recalco, no tiene nada que ver con el mundo del misterio, que escuchara de pues los audios de las supuestas psicofonías grabadas por Marcello Bacci. Entre los tres se decidió realizar un artículo para la próxima revista digital y este audio, pues bueno, podría decirse que viene a ser la base de lo que luego será el artículo. Las psicofonías de Marcello Bacci. ¿Realidad o fraude? Chi sei, amico? Ce lo puoi dire chi sei? Mi senti, amico? Non andare via. C'hai una bella voce. Non andare via. Tranquillità in questo silenzio. Io è lo stesso silenzio. E dal fondo da qualche paura. Cuadernos de Bitácora. Un viaje a un universo que nos envuelve, nos atrapa, que desconocemos. Vamos grabando un poco tu introducción de toda la, sobre todo pues todo lo que fue la experiencia de conocerlo, estar allí, las sensaciones que él te transmitió, o sea, vamos, de lo divino y lo humano de Bacci, su introducción, su historia, sus anécdotas, todo lo que quieras. Yo, mi intención era eso, explicaros un poquito la trayectoria de este hombre, de cómo empezó él. Okay. Y a partir de ahí, pues claro, ya luego, como formaba parte del grupo, pues claro, lo que pasa, ¿no?, entre gente así que estamos en la misma historia, pues te mando información, tú me la mandas a mí, mira lo que consigo, mira cómo lo hago. Pues, bueno, en el caso de él, indiscutiblemente, poca información podía dar porque es que era muy extensa. Hasta el punto de eso, una vez que yo recibo el acta, un famoso acta que yo colgué por ahí, pues entonces ya me decidí, digo, o veo a este tío, o, y nada, fueron esos dos o tres días que estuve allí. Okay. Y ya te digo, también una cosa muy simple, o sea, el estar allí, participar con él, ver cómo hacía las sesiones, conocer a los que estaban por allí, ofrecer información y, bueno, y venirme casi igual que me fui. Bueno, me vine más sorprendido, por supuesto, pero no me vine con una idea, o sea, no fui capaz de decir esto es un fraude o esto es una verdad como un templo, porque es que tampoco fui capaz de dilucidar aquello, tío. Me quedé con el gustazo de la experiencia, otra cosa no puedo decir, pero bueno. Nada, José, cuando quieras nos cuentas tu experiencia con Bacci. Sí, en principio, mira, voy a hacer una pequeña introducción más o menos para que la gente pueda saber un poquito la historia de Marcello, ¿no? A ver, este hombre pues es italiano, vive y ha vivido siempre en la ciudad de Grosseto y para allá por los años 50, pues por temas de trabajo realiza un viaje a Londres. Entonces, estando en Londres, unos amigos le ofrecen la posibilidad de participar en una típica sesión de espiritismo. De hecho, él, muchas veces cuando ha comentado esos inicios, ya puntualiza mucho que él, cuando en principio le hizo gracia, le llamó la atención porque era muy escéptico. O sea, él se encontraba en un momento en que de escepticismo, de que todas esas cosas, pues no creía mucho en ello. El caso es lo que suele ocurrir muchas veces en las sesiones estas de espiritismo. Él parece ser que tuvo una experiencia bastante curiosa, le llamó muchísimo la atención. Y eso pues le intrigó muchísimo. Fue pasando los años, se empezó a interesar un poquito por el asunto, pero no se metió ni profundizaba en eso. Hasta que unos 10 años después, pues asistiendo a conferencias y charlas y leyendo libros, conoció a Frederick Jugerson. Y entonces ahí sí que ya le llamó muchísimo la atención por el hecho de la utilización de equipos para poder registrar pues aquellas supuestas voces del más allá, ¿no? Entonces a partir de ahí él se metió un poco de lleno en el asunto y empezó a experimentar por su cuenta, ¿no? Y unos 4 o 5 años después, pues parece ser que se dio cuenta de la facilidad que él tenía para poder registrar esas voces. Una cosa curiosa es que desde que conoce a Jugerson hasta que él ya inicia o comienza a pasar de lo que son las típicas grabadoras de bobinas a la radio, lo curioso es que consiguió casi 30.000 registros de voces, de los cuales un 25% pues eran voces bastante claras, comprensibles y con un fenómeno bastante curioso que no se ha dado en casi ningún investigador, pero que en el caso de él sí que se suele dar, y es el poliglotismo de las voces. Aparecían voces en inglés, en francés, en alemán, en español. Y luego también llama mucho la atención que los registros, una vez que ya él empieza sobre los años 70 a utilizar ya equipos de radio, que curiosamente los empezó a usar por consejo, o sea, por indicaciones de esas voces que él grababa. Y entonces, pues a partir de ahí ya es cuando él comienza a desarrollar grabaciones, pues a veces de 15, 20, 30 minutos. Lo interesante de Marcello, cuando ya empieza a conseguir ese tipo de resultados, es que se da en cualquier circunstancia. O sea, se ha podido comprobar por gente que ha asistido a sus sesiones, por investigadores, por científicos incluso, que han estado presentes en las sesiones, una serie de características muy importantes, ¿no? Por ejemplo, las voces casi siempre se manifiestan en eso, en intervalos de 20, 30 minutos incluso. Incluso se han dado sesiones de 40 minutos, con diferentes tipos, diferentes modalidades, con diferentes idiomas, con diferentes mensajes. Y además con una claridad bastante, bastante clara, o sea, una cosa muy, muy, muy nítida. Otra de las circunstancias es que también las voces surgen en cualquier condición. Da igual que sea de día, que sea de noche, que las condiciones atmosféricas, da lo mismo. Da lo mismo. En cualquier momento, en el momento que Marcello se pone a realizar una experiencia, esas voces surgen con una facilidad, la verdad es que pasmosa, ¿no? También, por otro lado, es importante decir, por decirlo de una manera, que utilizando incluso diferentes aparatos, porque se ha dado la circunstancia de que Marcello ha tenido, por ejemplo, 2 o 3 radios, las voces se han ido alternando en las radios. Han aparecido una, luego apareció en otra, luego apareció en otra. Entonces eso también es un fenómeno muy llamativo que no se ha dado nunca en ningún tipo de investigador. Se ha podido dar el hecho de que cuando gente que ha puesto 2 grabadoras y en una se ha conseguido el registro. Pero ven in situ cómo esa persona con 2 o 3 radios va realizando la sesión y aquello va surgiendo en una, luego aparece en otra. En la otra aparece la voz, por ejemplo, de una niña, pero en la otra aparece la de una mujer que te habla en francés. O sea, hay una variabilidad bastante, bastante importante en el fenómeno de Marcello. Y luego también otra de las cosas que llama mucho la atención es que todas las voces siempre se han manifestado independientemente del número de personas que han estado presentes. Esas voces han surgido estando Marcello solo, como si han habido 2 investigadores, como lo que habitualmente él suele hacer cuando hace reuniones, ¿no? Que te puedes en una sala, no sé si en YouTube hay algún vídeo por ahí suelto, corto, que se ve Marcello en una sala con 20, 25, 30 personas de todo tipo, gente normal y corriente, investigadores y todo. Es una característica muy importante de este hombre y, por decir, buscar una palabra que defina, digamos, la investigación de Marcello, indiscutiblemente, es la perseverancia. O sea, él desde que experimenta lo que en Londres, en la sesión de espiritismo, hasta que conoce a Jugerson y a partir de ahí todo el desarrollo que él elabora en ese trabajo de investigación, la palabra perseverancia es fundamental. Yo creo que, de hecho, cuando conoces a esta persona, te das cuenta de de que son 30 o 30 y tantos años dedicado de pleno a eso, con un convencimiento clarísimo hoy por hoy ya, por supuesto, de un supuesto contacto con el más allá. Un poco la historia de Marcello gira en torno a todas esas características y a toda esa experiencia que él ha ido. Y los investigadores que trabajamos en esto, que hemos estado metidos, gente de todos los países, pues siempre le han tenido un reconocimiento muy, muy grande a este hombre. Independientemente de que ya se hayan cuestionado, que si eran cuestiones de fraude, que si no era fraude, algunos investigadores se han sorprendido por eso, la calidad de lo que eran las frases, la variabilidad de las voces que surgían. Pero fundamentalmente está considerado, yo creo que como uno de los puntales en el trabajo de investigación a nivel mundial. Eso es muy importante. Un poco esta es la historia de Marcello. Porque además en el estilo este que tiene él en particular de utilizar estas radios antiguas con las que se le suele ver, estas radios de válvula, es prácticamente único por lo que parece. Porque dentro de lo que es el fenómeno o el estudio de transcomunicación, hombre, hay tiene una metodología bastante particular, ¿eh? ¿No? Sí, algunos investigadores, por ejemplo, tendríamos que hablar de Adolf Humpf, tendríamos que hablar del grupo de Luxemburgo. Esta gente tomaron nota, digamos, de los procedimientos que utilizaba Marcello y ellos también consiguieron resultados indiscutibles, no tan espectaculares, pero sí que sobre todo Adolf Humpf. Sí que consiguieron resultados con ese tipo de radios, de válvulas antiguas. Está muy relacionado con ondas cortas. No sé si alguna vez lo hemos comentado, yo ya lo he dicho más de una vez, que parece ser que no funciona con los equipos estos de esta tecnología que últimamente utilizamos. No funciona. Suele ocurrir un poco como lo de la transcomunicación. Yo a veces lo he dicho. El hecho de utilizar una televisión de estas planas, yo no sé si será por la composición físico-química que tiene o no sé por qué razón será, pero esas imágenes no surgen con la facilidad cuando utilizamos una televisión o un monitor en blanco y negro. No, yo creo que está muy relacionado con la frecuencia, por definirlo de alguna manera. En cualquier caso, Marcello, lo que encuentras, o sea, lo que él mantiene son diálogos realmente. O sea, no, sí, no son captaciones de voces aleatorias, sino que realmente lo que mantiene es un diálogo con esa presencia. Sí, lo importante de la investigación de Marcello en relación al resto de investigadores, que sí que han habido algunos, ya te digo, Adolf Humpf y Sinkowski también, esta gente han conseguido diálogos, pero bueno, un diálogo corto. Uh-huh. ¿Qué te digo yo? De 30 segundos, ¿no? Donde yo realizo una pregunta, me responde, vuelvo a realizar. Hay una grabación también por ahí que colgué una vez en el muro, que la gente lo podrá recuperarla, de Adolf Humpf con un tal Dr. Mick. Uh-huh. Entonces es una grabación de diálogo de uno, no sé si durará un minuto o dos minutos, pero indiscutiblemente una cosa que dura 20, 30, 40 minutos y donde van alternándose las voces, donde aparece una, le da una información, pregunta, aparece otra, le da otra información, esa variabilidad de temas, eso indiscutiblemente solamente se da en él. Hoy por hoy se da en él. ¿Y entonces cuándo fue que le visitaste tú? Esto fue hace ya, madre mía, 10, 12 años. 10 o 12 años por lo menos, sí, esto fue hace unos 10 o 12 años. Y esto fue a raíz de eso, yo recibí de un acta que hicieron un trabajo de investigación, se han hecho muchas, aquella se documentó porque bueno, los que le plantearon el tema me lo tuvo ningún problema y dijeron, bueno, pues nada, ¿no? Y de hecho en el acta, que también está colgada en el muro del grupo, pues se puede leer tal cual como ocurrió aquella sesión, ¿no? Y hay cosas curiosas, ¿no? Como pues que se le quitan las válvulas a la radio, un técnico allí, un ingeniero electrónico está supervisando todo aquello, Marcello incluso llega un momento en que ya ve que tanta fiscalización sobre la experimentación, coge y desconecta la radio y aquello sigue funcionando. O sea, es extraño. ¿Desconectó el cable de...? Sí, desconectó el cable de corriente y aquello fue lo que a mí me llamó tanto la atención. Como claro, para tomar la decisión de decir, bueno, vamos a ir, me voy a buscar unos días, voy a ver a este hombre, yo tengo que ver esto in situ, claro. O sea, porque exactamente cuando estamos hablando de la radio que está utilizando, estamos hablando de una radio de estar de caja de madera. Sí, una radio antigua que ya de válvula, de los años 30, de los años 40. De los años 30, 40, que hay que enchufarla a la red para que funcione. Sí, no tiene pilas, no tiene batería, no funciona con. O sea, estrictamente la radio está funcionando sin alimentación, sin cable. Correcto. A ver, podríamos pensar que hay unos residuos. A ver, si tú desenchufas ese tipo de radio, a lo mejor, digo yo que algún ingeniero electrónico me podría decir, bueno, sí, sigue habiendo un residuo de energía eléctrica que facilita que la radio de alguna manera siga funcionando. Pero bueno, sigue siendo llamativo. Sí, no, sigue siendo llamativo que aquellas voces sigan surgiendo. Ese residuo, sí. Además, sobre todo teniendo en cuenta un aparato de válvulas que consume muchísima más electricidad que un aparato de transistores, ese residuo es que puede durar segundos, o no puede durar más. No, pues aquello, de hecho, en el acta... Sí, sí, entiendo que hay un periodo de tiempo de unos 40, 50 o 60 segundos, más o menos, donde las voces siguen apareciendo. Hasta que luego ya, evidentemente, pues desaparecen, ¿no? Vuelve a enchufar la radio y vuelve a reiniciar la sesión. Pero es un gesto llamativo, ¿no? Sí, sí, sí. Una persona como diciendo, bueno, ¿qué pasa? Que nos estáis dando las vueltas y no, que bueno, pues espérate, llévalas, ¡pum! Y desconecta aquello. A ver, es evidente, es una de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención y yo siempre lo he repetido un poco por la experiencia en lo que es la transcomunicación con aparatos de televisión. Es indudable, sin Marcello no funciona nada. Eso es evidente. Bueno, por lo menos no funciona tan bien, ¿no? Porque, bueno, estamos diciendo que Hoffman me ha dicho... Perdón, dime. Holmes. Sí, Adolf Holmes. Por lo menos hay gente que ha podido reproducir el fenómeno, aunque no sea. O sea, dijéramos, si aislamos un poco, es decir, aunque siempre haya alguien que le salga mejor, pero ya no estamos hablando de que sea un fenómeno que se le da solo a él. O sea, está claro que a él se le da mejor. Hay investigadores que han conseguido más o menos los mismos resultados utilizando la técnica que él. Él te ofrece información, él te dice, mira, lo hago de esta manera. Y me funciona así, y llevo ya tantos años, y al final, pues cuando ya pasé, digamos, de los típicos magnetofones por indicación de esas voces, insisto, al hecho de utilizar ese tipo de radios, bueno, pues hay gente que lo ha probado, por ejemplo, Sarah Stepp, en Estados Unidos, la pobrecilla que ya murió la mujer, ella también utilizaba esa radio. Lo único que ocurre es que en el caso de Sarah, pues ella preguntaba y surgían frases de dos o tres palabras. Entonces sí que ha habido investigadores. Por supuesto, al nivel de él, no. Al nivel de él, yo no conozco a nadie. Al nivel de él. Claro, porque la posibilidad, por ejemplo, de que surjan palabras de cara son... Claro, estamos hablando de radios antiguas que pueden captar ruidos, ondas... Sí, se puede... Yo me he hecho emisiones de radioaficionados... Ese planteamiento que tú dices, yo me lo he hecho, hombre, evidentemente... Pues puede haber una incursión espúrea, por decirlo de alguna manera, ¿no? De una palabra o de dos palabras. Hombre, ya escuchar grabaciones, y además creo que las habéis escuchado por las que le hemos aportado a Lorenzo para que las analice. Sí. Esos investigadores que están allí, que están en tertulia, que están hablando entre ellos, que están preguntando, ¡pum!, aquello surge. Eso es una conversación. Evidentemente es una conversación. Y en el caso, por la experiencia que yo tuve de asistir a las dos sesiones, donde pues, había 15 o 20 personas, que te digo yo, ¿no? Grabaciones, o sea, mensajes relacionados con las personas que estaban allí también. Y aquello iba entrando, una detrás de otra. Aquello iba entrando. O sea, surgía de golpe una voz que empezaba a preguntar por fulanito, resulta que fulanito estaba ahí sentado, entonces, claro, el otro le preguntaba, ¿y tú quién eres? Y tal, no, yo es que soy fulano... Estoy relacionado con ellos. Entidades, es que me jode mucho tener que utilizar palabras que no... Entidades o personas desencarnadas, gente que ya no está, es que es así. O sea, es que no encuentro otra manera de definirlo. Personas que no están, que eran relaciones afectivas con personas que estaban presentes en la sala. Y no estoy hablando de un hola o un mamá, o no, estoy hablando de frases completas hechas de comunicación. Eso impacta. Mira, yo no sé si, ya lo comenté alguna vez, yo no sé si Marcello tendría escondido a 50 o 60 o 200 metros de distancia un garaje donde había allí 50 personas, cada una pasando sus micros. Yo eso no lo sé, pero llama muchísimo la atención. No creo que... En el caso de Marcello no le reconozco el fraude. Lo que pasa es que yo no me atrevo tampoco a decir... que aquello tiene el sentido o el contenido que Marcello y el grupo le dan. Sería porque me cuesta trabajo. Me cuesta trabajo reconocer que eso pueda ser realmente mensajes del más allá. Es que me cuesta trabajo. Quiero entender que... O sea, ellos no tenían ninguna duda de que estábamos hablando de personas muertas, de otra dimensión paralela... mundo de los espíritus o como lo quieras llamar, ¿no? No, y aparte que Marcello, una de las cosas bonitas, en el sentido, es que él cuando inicia es muy escéptico. Él no se cree nada. Sí, bueno, pues eso ocurre que a raíz de una experiencia en Londres, le empieza a picar el gusanillo, da la casualidad, porque eso son casualidades de la vida, que luego conoce a Juberson, Entonces ve que aquello se puede registrar con equipos. O sea, digamos que Marcello reconoce en ese momento mecanismos físicos para poder registrar ese tipo de fenómenos. Y a partir de ahí es cuando ya, y claro, ya luego él se da cuenta, incluso gente que está cerca de él, porque él ofrece la investigación, ofrece lo que mira, lo que consigo, y la gente se sorprende de la calidad y de la claridad. Entonces yo creo que él pasa en los 30 o 35 años de investigación, pasa de ser un individuo de lo más escéptico que te puedes imaginar a ser la persona con una creencia y una fe tan espantosa en el mundo del más allá. Porque él y te lo dice tan tranquilo, o sea, tampoco no es una cosa... Y no le preocupa que tú lo cuestiones, ¿no? O sea, él anteriormente no había tenido en ningún momento ninguna típica experiencia de estar de infantiles, nada, de ver cosas... Nada. Y aparte, hay libros en italiano donde cuentan un poco la historia de Marcello y él también te lo dice. Nada, no hay nada. Yo no he tenido experiencia, no he visto fantasmas, yo no he visto nada. Yo simplemente, pues bueno, aquello ocurrió en Londres, me llamó muchísimo la atención, me picó el gusanillo, me imagino que a cualquiera le puede ocurrir, ¿no? Luego conoce a Jurgensen y a partir de ahí es cuando él ya decide dedicarse de verdad a la investigación. Y claro, una cosa es decir, bueno, pues voy a poner un aparatito, voy a hacer una grabación. Otra cosa es la dedicación plena. Por eso te he comentado que yo, si hay alguna palabra que podía definir a Marcello en el caso este, es eso, es la perseverancia tan brutal que este hombre ha tenido a lo largo de los años. Trataste con él personalmente, ¿no? Sí, claro, tuvimos charlas y tal, medio italiano, medio me enteraba, pero bueno, sí, es muy afable, yo lo he comentado alguna vez, es como si entraras en una taberna y te encontraras a un señor allí del pueblo, es así, con el típico sombrerito italiano, y sí, y entonces él te comenta, te explica un poco, es muy simple también, ¿eh? No le da muchas vueltas a, hoy por hoy no le da muchas vueltas al tema, y muchas veces cuando intentas profundizar en eso, echa la sonrisita, diciendo, a ver, ya he tratado este tema con muchísima gente, con muchísimos investigadores, con muchísimos científicos, y es como darle la vuelta a la misma rueda y no encontrar realmente dónde está la explicación. Entonces, pues él dice que es lo que hay, es lo que tiene, y que la gente deduzca por sí mismo cada uno qué es lo que está ocurriendo. A él lo único que le importa ya, hoy por hoy, es el mensaje. Hay unas sesiones que él hace en privado, sobre todo con madres que han perdido niños. Y eso lo tiene como oro en paño. Ahí no entra nadie. Nada más que la persona que está implicada y él. Entonces utiliza eso, digamos, como medicina del alma, por decirlo de alguna manera. Es muy bonito. Es un caso, para mí, muy, muy de los más bonitos que existen en este mundo del misterio. ¿Y qué contacta con el alma del niño? Hombre, como dice... Ramón, lo que me acabas de decir, por eso te he comentado antes que es que yo incluso hasta no me atrevo a decir eso. O sea, yo cuando tengo esa experiencia de ir allí, de ver cómo realizan los trabajos y de ver cómo hacen las experiencias, de disponer de información, de disponer de registros, de entretenerme un poquillo, claro, me voy con una idea y me vengo sin una idea definida tampoco. Lo único que me llevo es la experiencia de haber visto aquello. A ti te dejaron... Tuviste un par de días, te dejaron hacer las grabaciones, copias... Sí, ellos me pasaban la información, sí, ellos me pasaron a mí grabaciones en cinta, CDs y tal, sí, yo estuve sacando cosillas allí. Sacando copias, pero... Y mira, esto se consiguió tal día, a ver, datos escritos también, ¿no? Y dime. ¿Te dejaron revisar el equipo, echarle un vistazo a esa radio, comprobarlas? Hombre, vale, sí. Abrirlas... Sí. No, pero tanto como hablar, ¿no? A mí, ellos tienen allí una especie de mesa grande, entonces pues tienen ahí radios y tienen los micrófonos, tampoco te pienses. Hay una especie de habitación que sí, que aquello es impresionante, o sea, lo que tienen allí, pero bueno, aquello es una cantidad de material que yo creo que a lo largo de los años han ido utilizando y es como el tallercito, ¿no? Oye, me cojo esto, cojo aquello, cables, hay de todo, ¿no? Pero lo más básico es una mesa larga con un par de radios, con el micrófono, con... tomas de entrada de corriente, algunos analizadores, que sí que yo veía que habían analizadores de espectro, me imagino que serían un poco una especie de osciloscopio, ¿no?, para medir las frecuencias, no lo sé. Hombre, hasta el punto de yo meterme por detrás y empezar a mirar, no, a ver, yo fui allí a hacer una visita, no fui en plan... Yo sé que ha ido gente, yo sé que allí ha ido gente, ha ido investigadores y científicos y técnicos, y él ha dejado... Los tíos supervisen los equipos, incluso, bueno, pues la experiencia esta, ¿no?, que se realizó, desconectar las válvulas. Eso se ha hecho allí. A fecha de hoy, él sigue trabajando, sigue... Sí, él sigue todavía. Con su... ¿Qué edad tiene ya? Sí, él sigue con su historia y lo que ocurre es que aquello ya se ha quedado pues como... Bueno, está allí, es que no sabría cómo decirte. Es un templo, por decirlo de alguna manera, donde se realizan ese tipo de experiencias. Hubo una época, años atrás, que sí que aquello tuvo mucho auge, pero como todo, pues... Sí, moda se fue relajando y ahora, bueno, pues él está allí, sigue con su experiencia y con sus historias y ya está. Uh-huh. Sí, y mucha gente, yo reconozco, y a mí Sergio Yumi también me lo comentaba, ¿no? Que, bueno, de hecho, una comisión vaticana y salieron escaldados. Porque sí, salieron escaldados porque no sabían qué estaba ocurriendo allí. Sencillamente no le supieron encontrar una explicación a aquello. Entonces, de alguna manera, como que... lo guardaron. A mí me ha pasado, a ver, yo no sé si conocéis a François Brin, que es un sacerdote francés. Este hombre, pues, siempre ha sido muy dado a ir, pues, detrás de los grupos de investigación. Ha escrito libros también relacionados con el tema de las comunicaciones con el más allá y tal. Y él, pues, cuando, por ejemplo, en Toulouse tuvimos unas reuniones también con Jacqueline Busquet, con científicos, y entonces cada uno pues presentó las investigaciones, todos los resultados, las explicaciones de cómo lo hacíamos. Pues nada, él cogía su carpetita, se metía sus datos, pum, y al Vaticano a rendir cuentas al rey. Sí. Y un poco Marcelo pues también lo mismo, es la misma historia. Hoy por hoy Marcelo, ya te digo, aquello es como si un templo, un templecito, donde pues, personas que pierden a familiares y tal, van allí y buscan un poco el consuelo de... Ha quedado en eso, porque es harto de difícil descubrir realmente si eso es real, ¿eh? Ocurrir ocurre. Claro. Para descubrir de dónde proviene eso, yo creo que es en él. Parte de él, en él se desarrolla y en él acaba. Y el día que Marcello ya no esté, indiscutiblemente, ese fenómeno dejará de... Otros investigadores podrán comprobarlo, ¿no? Pero dejará de tener la dimensión que tiene con él. De hecho, las mismas grabaciones, en muchas grabaciones que Marcello consigue, esas voces lo dicen. Lo dicen, que es él. Sin Marcello, esa comunicación no se realiza. Es curioso. Tiene un poco, si puede ser la comparación, un poco chamánico el asunto, ¿no? Un poco la... él tiene su conexión emocional con sus objetos particulares. Correcto. Y un poco los utiliza un poco como si fuese una bola de cristal moderna, ¿no? Para proyectar las imágenes. Quiero... La única diferencia, bueno, es que los puede grabar, claro. Correcto. A ver, yo me imagino que, Ramón, tú tienes que saber que cuando una persona desarrolla un acto, una acción, a medida que eso se va realizando de manera repetitiva, indiscutiblemente aquello se va potenciando muchísimo más. La investigación de Marcello es eso. La investigación de Marcello es... un inicio, unos resultados, una potenciación de esos resultados, un mejoramiento de la investigación y a lo que ha llegado hoy por hoy. Entonces, Marcello, lo que yo comento muchas veces cuando hablaba del tema nuestro de la televisión con Alfonso Galeano y yo, o sea, yo ya llegué un momento a entender que la tele, el equipo, el momento, el entorno, yo, Alfonso, es todo una misma cosa. Es todo una misma cosa. Descubrir cómo, si lo supiera estaría forrado, ya te lo digo. Sí, si yo supiera los mecanismos, o sea, a mí lo que más me interesa de todo era, yo veo a Marcello cómo realiza la experiencia y veo que Marcello utiliza determinados equipos y veo un resultado. Lo que hay en medio es imposible saberlo, es como en todos los fenómenos. Un fenómeno de Poltergeist, por ejemplo, tú reconoces un entorno y reconoces una serie de objetos que se mueven, que se desplazan, que no sé cuánto. La energía, la fuerza, lo que hay en medio que desarrolla todo eso, eso es imposible. Eso es imposible. Hoy por hoy yo creo que es imposible descubrir el porqué. Entonces, claro, al final lo único que te quedas es con la experiencia. De ver que esa persona trabaja de esa manera, hace ese tipo de cosas y consigue esos resultados. Lógicamente, todo eso desarrolla una filosofía, evidentemente. ¿A ti en algún momento las personas que estaban allí asistiendo a las sesiones con Marcello, te daba la sensación de que él las conocía, que las había visto anteriormente? Había de todo. O sea, me imagino que había gente que repetía. Gente de Grosseto. Está claro que sí. Es un fenómeno familiar. Es un fenómeno muy familiar. Entonces había gente de Grosseto y había gente indiscutiblemente que venía de otros lugares, hombre, alentada por aquello, lógicamente, alentada por aquello. Y bueno, y también pues de vez en cuando aparecían por ahí algunos investigadores, los americanos han metido mucho en la nariz allí también. ¿Qué conclusiones han sacado ellos? Nada, yo creo que la misma que yo, no sabían qué coño estaba ocurriendo. Yo me imagino que la misma. A ver, te puedes encontrar, esto es como todo. Yo creo que el fenómeno es mucho más sencillo de lo que nos imaginamos. Entonces, yo puedo coger, puedo realizar grabaciones y podemos empezar a coger analizadores, espectrógrafos, todo lo que tú quieras, ¿no? Al final, claro, te queda el decir, esto es tan simple como un mecanismo, un chupete. Aquí hay fraude. Vale. O quedarte con la idea de que aquello es tan sencillo y tan simple que precisamente ahí es donde radica la belleza del fenómeno, en la simpleza. Entonces, es muy difícil. Es muy difícil realmente levantar la liebre en este tipo de cosas. No ha habido ningún investigador que claramente haya... Porque me refiero que hay investigadores que incluso se les acusa injustamente. Que les hayan acusado de fraude y hayan dicho... Sí, a Marcello. Le hayan acusado de fraude por tal cosa, tal otra, les hayan dicho... Muchos, por esto. Sí, muchos. Sí, ha habido muchísima gente que han ido allí, que han visto las experiencias, que Marcello les ha dejado pues, realizar grabaciones, han analizado todo aquello, y entonces han quedado con la idea de que eso es imposible, eso tiene que ser un fraude, que nadie... Lo que pasa es que no somos capaces de averiguar dónde está un fraude, pero esto no puede ser. Ah, no, bueno, a eso me refiero, o sea, realmente que sea... O sea, por ejemplo, bueno, lo podemos comentar, una forma de hacer una hipótesis de cómo podría ser un fraude, o sea, de cómo encontrar, pues es pensar un poco del revés, ¿no? Es decir, ¿cómo lo haría yo si quisiera que fuese un fraude, ¿no? Para comprobar y eliminar hecho, eso. El meternos los tres en esto, era mi intención era esa, de, a ver, Lorenzo, analizando él las voces como técnico... que nos pudiese ofrecer una información técnica de esas voces. Entonces, claro, lógicamente un especialista te puede facilitar una explicación de cómo se puede conseguir con diferentes dispositivos que esas voces surjan de esa manera. O se pulen, o yo lo puedo entender. Luego está la parte, por eso digo, luego está la parte del contenido de las voces, del mensaje. Y en el caso de Marcello, lo que repito, el poliglotismo, la variabilidad, la cantidad de voces que se dan. A ver, si es un fraude, sería de los más perfectos que nos hemos encontrado en el mundo de la investigación de las cosas del misterio, ¿entiendes? Y hoy por hoy tampoco nadie ha podido realmente decir, es que lo hace de esta manera. No ha habido nadie que lo haya podido. Ahora, gente que ha dicho que eso es un fraude, muchísimas. Tanto, quizás, o las mismas, que gente que reconoce que Marcello, indiscutiblemente, ahí algo está ocurriendo. Entonces, en el caso de él, repito, creo que a todo el mundo, y yo no soy un científico ni nada, pero creo que a todo el mundo le pasa lo mismo. O sea, va allí con unas expectativas, ve aquello, te vuelves y yo creo que te quedas igual. Lo único que te lleva es la experiencia. Te sorprende, pero lo único que te lleva es la experiencia. No sabes muy bien cómo coño funciona aquello. No entiendes... No entiendes, te quedas como la rana que está en medio de la carretera que ve venir un foco de luz espantoso y te crees que aquello es Dios o algo parecido. Pues va, a ver si podemos meter una, a ver si podemos escucharla como las... Vamos a ver si podemos, y ahora ya que vaya comentando Lorenzo las... Sí, lo interesante es eso, que Lorenzo comente un poco los análisis que ha realizado. A ver con si podemos la, grabarlo la... también así un poco sobre esta pista, aunque luego... Vale, espera, ¿te refieres a escuchar algunas de las sí, que teníamos? Sí, a escuchar algunas de las que tenemos y ahora vamos viendo. Claro, sí, no, yo lo único que quiero decir, que bueno, se lo comentaba a José Ramón antes y creo que ya lo hablamos la última vez. O sea, por descontado yo no puedo demostrar nada para que nos entendamos. Es decir, claro, yo para poder hacer un análisis realmente profundo o con la profundidad que necesitaría, claro, yo tendría que estar allí, yo tendría que ver allí muchas cosas. Yo claro, lo único lógico. Que puedo analizar es el audio en sí de las grabaciones que podamos tener. Utilicemos, digamos, un poco los recursos que tenemos, Lorenzo. Tenemos grabaciones y, bueno, pues un poco la tertulia y la experiencia y claro, el conocimiento de la información. Uy, perdón que se disparara. Claro, a mí lo que... Bueno, ahora pondré una de las grabaciones. A mí lo que me llamaba la atención en su momento y me sigue llamando la atención ahora... Es una cierta característica de estas grabaciones que, por decirlo de alguna forma, es muy mecánica. Que se da un fenómeno, una modulación en las voces que se graban, que es eso, es lo que me llama profundamente la atención. Claro, hay factores, como bien tú dices, que son muy llamativos. La duración de las grabaciones, el poliglotismo, que haya cierta comunicación, ya no con Bacci, que poniéndose... Sino ya incluso con las personas que están presentes. Claro, exacto, porque en un momento dado, pensando mal, pues si dijéramos, oye, pues esto es un fraude, pues sí, que haya comunicación con Bacci, pues claro, eso es muy fácil. La cuestión es eso, que haya una comunicación con individuos que están en la sala... Y que... Es que pienso una cosa, Lorenzo, por lo que yo pude ver también. El Marcello inicia la sesión, pero llega un punto en que él lo único que se convierte es interlocutor. Sí, claro, claro. A ver si me entiendes. Ya incluso, bueno, hay experiencias que hacen los investigadores y han tratado temas, sobre todo con la finalidad de descubrir qué mecanismos son los que intervienen en esa comunicación. Eso hay grabaciones también que no sé si os he facilitado alguna, pero bueno, se puede utilizar si se hace, digamos, el montaje para la tertulia para que los demás compañeros puedan escucharlos. Yo puedo seguir enviando grabaciones. Pero fundamentalmente en las sesiones ya lo que hace Marcello es que se convierte en un interlocutor. Está allí porque el fenómeno ocurre estando él. Pero todas las comunicaciones y todos los mensajes ya van dirigidos a diferentes personas. Claro. O sea, serán esas dos circunstancias. Por un lado, los investigadores que buscan información para mejorar el fenómeno, por decirlo de alguna manera, y por otro lado, mensajes que reciben personas ajenas a Marcello y al grupo de trabajo, que reciben mensajes, joder, que están relacionados con individuos que vivían. Es que es jodido. Sí, sí, sí, sí. Es que es jodido, es que... Y no estamos hablando de lo que tú comentas, son diálogos. Claro. No estamos hablando de una palabra o dos palabras, no. Estamos hablando de que te está diciendo y el reconocimiento incluso de personas a esos desencarnados. Dios mío, si es que es mi padre o es mi hermano o es... ¿Me entiendes? Es claro. Que lo fuerte del fenómeno está ahí. Claro, claro. Pero bueno, si tienes alguna grabación, Pola, y así la escuchamos, sí, y la comentamos. Vamos a escuchar alguna grabación. Espíritu. Intervive en el epílogo 320 bajo el generoso colaboración. Espíritu, intervive en el epílogo 320 bajo el generoso colaboración. Espíritu, intervive en el epílogo 320 bajo el generoso colaboración. Es esa frase ya de por sí, el mensaje sí. Que contiene, pues está relacionado un poco con el fenómeno. O sea, te está diciendo lo que he comentado antes, en este caso, experimentador Marcello. Pero es que incluso podemos interpretar en ese mensaje que no existe esa comunicación si no hay una persona que reciba. Es que no sabría cómo explicarlo. De hecho, sí, bueno, eso... creo que es muy, muy explícito. O sea, el espíritu interviene con generosa colaboración. Entonces, son mensajes que llaman mucho la atención. Entonces, bueno, desde un punto de vista técnico, Lorenzo, ¿qué es lo que vemos aquí en este...? Ahí está. A ver, técnicamente, bueno, técnicamente, por un lado, me pongo completamente racional. Por un lado, pues hay una cierta saturación, un ruido de fondo, etcétera, que eso es absolutamente normal. O sea, quiero decir que... Entiendo que todo esto, pues aparte de la edad que pueda tener la grabación, pues a lo mejor no se ha realizado con equipos profesionales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eso entra dentro de lo normal. Lo que a mí, insisto, me llama poderosamente la atención es que si nos fijamos en la voz, digamos que hay una especie de vibración, lo que en sonido se llama modulación. Esa modulación se da en todo lo que yo he llegado a oír de Bacci. Claro, es una modulación absolutamente regular, es decir, con una regularidad muy, muy concreta. En algunas es una regularidad más acelerada y en otras un poco más lenta, por decirlo de alguna forma, etcétera, pero en todas está. Y ante todo insisto en eso, en que me llama la atención porque es muy mecánica, o sea, muy matemática, por decirlo así. ¿Por qué se produce eso en las grabaciones de Bacci y no en montones de otras que yo he escuchado? O sea, para mí es una de las, o es la peculiaridad a nivel técnico más importante de Bacci. Claro, todo esto, ya lo hemos hablado, es muy fácilmente reproducible y manipulable. Es decir, ese tipo de modulación se puede producir de una forma muy sencilla, sin necesidad de unos conocimientos técnicos importantes, ni teniendo equipo complicado ni complejo de manejar. Es más, o sea, eso se puede producir con una grabadora o con un reproductor de cinta cualquiera y un oscilador. Y hablamos de equipos que existen desde los años 40-50. Si tú lo que te refieres, Lorenzo, es que es fácil de, digamos, de modificar la modulación de la voz, técnicamente sí, hablando. Digamos que el proceso sería el siguiente. Vamos a pensar que hay una persona hablando, ¿de acuerdo? Pongamos que hay un individuo en otra sala, X, con un micrófono, ¿no? Simplificando un poco las cosas. Ese micrófono se conecta a una grabadora de cinta cualquiera, que bueno, esta función la tienen todas las grabadoras de cinta, que graba a la vez que reproduce. Es decir, tú oyes por los cascos, por ejemplo, o por una salida de audio cualquiera, lo que estás grabando. La velocidad del motor se puede modificar con un oscilador externo. Es decir, tenemos un segundo aparato, que es un oscilador, que genera una forma de onda que, aplicada de una manera muy sencilla a la grabadora de cinta, produce una variación en la velocidad del motor. Y el resultado es este tipo de efecto que estamos escuchando. Sí, sí, una rapidez o lentitud. Digamos, la voz. Voy a sonar un poco tonto, pero es como el... esta cosa así, como vibración. Sí, a mí me suena, por ejemplo, mucho al scratch que hacen los con los discos de vinilo. Claro, sí, sí. Algo parecido. El concepto es el mismo. Es decir, en vez de tener una velocidad constante del motor, hay una variación. Entonces, se acelera y decelera en un periodo de tiempo relativamente corto, ¿no? Estos son lo que serían los ciclos que están marcando el oscilador. Dependiendo de la velocidad que le pongamos a ese oscilador, de los hercios que estemos enviando, esa modulación es más rápida o más lenta. Ya digo, esto sería una forma fácil de hacerlo. De hecho, bueno, ahora mismo no puedo... Sí, de poder reproducir ese tipo mostrarlo, claro, pero yo, vamos, José Ramón lo vio el otro día, que en apenas segundos, o sea, cogí una grabación cualquiera... Apliqué el efecto y bien podría ser otra de cualquiera de las grabaciones de Bacci. Yo insisto mucho que para mí es importante. Claro, todo esto, estamos hablando, pues eso, de la parte técnica, etcétera. Digamos que lo que yo estoy analizando es simplemente la parte física de las grabaciones que he escuchado. Claro, hay otros factores que a mí me impiden hacer un juicio definitivo. Lo que te comentaba, yo no he estado ahí. Entonces yo no puedo demostrar, bueno, ni demostrar ni comprobar. No, ya te entiendo, ¿no? Esto claro, pues que estas voces... Yo siempre lo he dicho también, la gente, a ver, es el que tiene la experiencia, el que de alguna manera tiene de primera mano claro. La información. A ver, yo, por ejemplo, mira, se me está ocurriendo una cosa que yo tiempo atrás me planteaba, ¿no? ¿Eso puede ocurrir con una señal? A ver si me entiendes. Me estás hablando de poder reproducir ese tipo de grabaciones, pues de la manera que tú comentas, ¿no? Pues con una grabadora, con un oscilador, ¿vale? Pero, por ejemplo, yo estoy en la sala y Marcello enciende la radio, hace una pequeña entrada, por decirlo de alguna manera, y antes de empezar a escuchar voces definidas, bien definidas, se produce una especie de señal que no sabría definirla técnicamente, pero lo voy a hacer un poco en plan cómico. O sea, yo he escuchado... ¿Eso puede ocurrir con una señal? A priori... A ver si me entendéis. No, es como si tú empezaras a escuchar, como si aquello como que si costase entrar, de alguna manera, hasta que al final ya se consigue modular. No, a ver, hay grabaciones que sí que son nítidas. Sí. No, vamos, no le veo yo tanta diferencia en esa modulación. Pero yo pregunto a ti, Lorenzo, como técnico, ¿eso puede ocurrir en una señal? O sea, ¿una señal puede tener determinada intensidad cuando entra en el receptor como para producir eso? Sí, o sea, ya te digo, habría que estar allí, habría que ver qué tipo de reproductor, etcétera, etcétera. En un principio, sí. Lo que, por ejemplo, a nivel técnico, a nivel de sonido, etcétera, es muy raro, es esta modulación de la que hablamos que se producen en las grabaciones cuando ya está la voz ahí, ¿no? Tendría que oír cuál es este sonido que dices para poder... ¿Pudiera ser un efecto de sintonización? Por decirlo de alguna manera. Yo es que le estoy buscando también, yo estoy recordando un poco el asunto porque Marcello está con el dial también dándole allí, tocando aquello, hasta que llega un momento en que ya parece como que afina. Sí. ¿Entiendes? Sí, entonces, sí. Eso se produce, por eso, a ver, ya te digo, yo es que no tengo muchos conocimientos de técnico de sonido, por eso te lo pregunto a ti. ¿Qué? ¿Puede ser que eso también esté relacionado con la recepción de la señal? Sí, sí, puede ser. Pregunto. Puede ser, o sea, digamos que si él está haciendo, pues está moviendo el dial, al mover el dial, pues... digamos, bueno, yo entiendo que él está buscando como el punto en el que busca, esa comunicación... Sí, si busca una, claro, zona blanca, una zona de rumor donde no existe emisión ninguna. O sea, él capta, sí, esas voces precisamente en esas zonas. Entonces, claro, pudiera entender, por lo que tú me estás explicando de la forma de poder reproducir ese tipo de sonidos, me estoy pensando en el hecho de que en el caso de la señal, si es esa portadora, por decirlo de alguna manera, entra en ese receptor, la dificultad que pueda existir en un momento dado en percibir esa señal, porque si eso es una señal, a ver, la intensidad, la procedencia, me imagino que ahí igual intervienen una serie de factores que hacen que aquello no se emita con la nitidez que, por ejemplo, podemos escuchar una emisora de radio que tiene una potencia, sí, tiene una frecuencia, ¿me entiendes? Claro, yo creo, lo que creo, sobre todo lo que yo veo cuando veo, por ejemplo, lo que es el... Ah, la forma de onda. La forma de la onda de la emisión. ¿Mm? Es decir, lo que quizás yo creo que hay más que remarcar es que independientemente ya de que sea una onda de radio, que sea una onda de sonido, dijéramos que lo que cuando nosotros tenemos, o sea, cómo nos distinguimos nosotros en general, sea cual sea el mecanismo por el cual viaja la información, ¿no? Lo que vemos en general es ese ruido de fondo, el ruido de fondo. ¿Cómo lo distinguimos de una señal? Pues lo distinguimos de una señal precisamente por lo aleatorio, lo caótico, lo aperiódico que es, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, cuando nosotros, si dejas una grabadora, ¿no?, que es lo que estamos habituados a hacer, ¿no?, pues tú dejas una grabadora, ya sea para grabar una psicofonía normal o para grabarte la voz normal, tú siempre escuchas esa especie de niebla ruidosa, esa especie ese de blanco. Ese rumor blanco. Mucho eso, ¿eh? Utiliza como soporte. Él siempre ha comentado que, claro, las voces, entonces, empezó a utilizar lo que es el rumor blanco. Tiene otra radio con ese rumor blanco porque él entiende que ese es el soporte que utilizan esas voces. Claro. Es sobre el que se sustenta, digamos, entonces, la comunicación. Quizá aquí lo que vemos es que es esa supuesta distorsión que aparentemente nos parece que es porque la señal llega mal. Debería ser más aperiódica, es decir, la diferencia entre picos y valles, para que entendamos un poco la idea esa de onda, sí, sí, ¿no? Sí. Cuando lo que estamos hablando es de ruido, es que las intensidades de picos y de valles y las distancias entre unos y otros dejan de ser señal en el momento en el que son aperiódicas, es decir, tienen hay las distancias entre picos y valles va variando, va cambiando y además su altura va modificándose. Sin embargo, aquí esa especie de modulación del sonido no tiene esa característica. Es decir, sí que por eso parece tanto un efecto artificial, porque ya te entiendo. Parece que intenta imitar una mala conexión, pero en realidad no es una mala conexión, porque es que la periodicidad es muy constante. Entonces, eso más bien se parece a una mala conexión simulada, porque una mala conexión real es aleatoria. A veces impide incluso la señal, tapa totalmente la señal, a veces no. Y aquí, sin embargo, es con gráficamente se ve muy bien, ¿no? Ahora mismo, o sea, tú lo que te refieres es que huele a tufo la estabilidad. De hecho, esa es mi base también. Es una cosa que yo también me he planteado muchas veces. Es decir, o sea, ¿por qué parece un ruido cuando en realidad no es un ruido? Ya. Sino una modulación de la voz. Claro, yo me he planteado ese tipo, claro, de cosas. Claro, lo que dice Lorenzo, no realmente podría ser esa modulación un efecto del propio fenómeno, es decir, realmente está captando. Claro. Hostia, eso es complicado, ¿sabes? Evidentemente, por eso habría que. Yo creo que un poco también la clave, viendo los vídeos de YouTube, o sea, que tampoco es que haya. En este caso, y es que el efecto del que estamos hablando no es un efecto como se puedan hacer ahora, digitales, con programas. Eso es otra de las cosas que yo quería haberle preguntado a Lorenzo. Me llama mucho la atención. ¿Por qué cojones se produce siempre en onda corta? ¿Por qué en frecuencias de frecuencia modulada eso no se produce? Claro, es otra de las cosas que a mí siempre me llama la atención, claro, y que Marcelo lo puntualizaba. Son fenómenos en onda corta. Sí. Están relacionados con la longitud de onda, están relacionados con, no lo sé, es que yo es otra de las cosas que Lorenzo me gustaría, si tienes algún tipo de conocimiento en ese sentido. Con respecto a todo eso, yo tengo mi teoría. O sea, no sé hasta qué punto puede ser cierta o no. Pero vamos, también creo que es muy aplicable a lo que comentaba sobre las televisiones, ¿no? Que con las televisiones de plasma o planas de ahora y tal no se puede, y con las antiguas sí. Para mí hay dos cuestiones básicas. La primera, que tanto hablando de radios como de televisiones, o sea, cualquier tipo de equipo electrónico con cierta antigüedad, es muchísimo más susceptible, por un lado, a interferencias, y por otro lado, a campos electromagnéticos o cambios de eléctricos en el ambiente o cualquier otra cosa así. Digamos que simplemente por la propia arquitectura del aparato, por los conocimientos que había cuando se crearon, etcétera, pues esos aparatos son mucho más susceptibles a influencias exteriores, por decirlo así. Y en los equipos modernos eso está mucho más avanzado, y digamos pues eso, que funciona en otro tipo de rangos, están mucho más protegidos a cualquier influencia externa. Eso por un lado. Luego, por otro lado, claro, esto igual, esto ya es una película que me he montado yo en la cabeza. Cuando hablamos de equipos antiguos, voy a poner una analogía que no tiene mucho que ver, pero que quizá me ayuda a explicarlo. Y hablo del vinilo y del CD. El vinilo, si lo miramos con un microscopio, vemos que los surcos lo que están haciendo es dibujar la forma de onda que se reproduce después, ¿no? Están, como todos sabemos, el sonido son vibraciones, pues esta forma de onda son, digamos, que ese dibujo de esas vibraciones. La aguja que está dentro del tocadiscos se mueve con estas vibraciones. Transforma en una señal y reproduce. Claro, esto se amplifica con una serie de procesos, etcétera, se convierte en una señal eléctrica que luego se vuelve a convertir en vibraciones en un altavoz. Digamos que todo este proceso es un proceso que se llama analógico. Se hace mediante una serie de, bueno, de modificaciones o de manipulaciones de la electricidad. Conversiones. Conversiones, eso es, perdón. En un CD, ¿qué ocurre? En un CD ocurre algo muy distinto. Tú, si miras un CD con un microscopio, vas a ver no una serie de surcos, sino una serie de puntitos, por decirlo así. Simplificando mucho la cuestión, estos puntos son ceros y unos que se decodifican mediante un procesador, etcétera, etcétera, se convierten en formas de onda. Esas formas de onda ya pasan de nuevo a pues un amplificador, etcétera, etcétera, que lo vuelve a convertir en vibraciones en un altavoz. Y esto es un proceso que se denomina digital. ¿Cuál es la diferencia principal? Simplificando, ya digo, mucho, pues que en uno de los procesos no hay ningún tipo de conversión mediante procesadores. Es decir, no hay ningún aparato electrónico que sea el que está interpretando esa información. Entonces, claro, si hablamos eso, hablamos de equipos de cierta antigüedad, están, digamos que están funcionando de una forma más orgánica o más humana, aunque no sea la cuestión. De lo que me estás explicando. Sí, perdona, ahora te iba a hacer un planteamiento, porque me estoy quedando un poco con la idea que me estás dando. Ya me lo he hecho muchas veces el planteamiento que te quiero plantear ahora, pero bueno, sí, perdona. Claro, no, en definitiva es eso, que digamos que estos equipos antiguos tienen un comportamiento más orgánico o más humano, aunque no sea exactamente eso, y aparte pues son más susceptibles a influencias externas. Y sin embargo, con equipos modernos, pues al existir todo este tipo de procesadores entre medias, digamos que si hubiese algún tipo de interferencia que ellos no conocen, pues directamente no van a interpretarla. Y por lo tanto no van a producir ningún tipo de... No van a amplificar el ruido. Claro. A ver, tú por lo que me explicas quiero entender que el proceso analógico es más susceptible o es más influenciable a frecuencias del entorno. Sí. Eso por decirlo de alguna manera, ¿vale? Sí. Mira, por ejemplo, en el caso de lo que es la psicoimagen, te lo digo por la experiencia. Sí. Nosotros hemos comprobado que las imágenes evolucionan y se desarrollan con más facilidad a bajas frecuencias. Ajá. Alfonso y yo siempre decimos que estas cosas no son del más allá, sino que son del más acá. Ajá. Entonces, esa explicación puede aplicársele también al caso de Marcello, en el tema de la onda corta, en el tema del tipo de equipación que utiliza. Pudiera ser, no lo sé, pero pudiera ser a lo mejor, bueno, de hecho ellos han utilizado otro tipo de equipos, digamos, más sofisticados, más digitalizados, y no han conseguido el mismo resultado, eso es evidente. Es así, de hecho, por eso él utiliza ese tipo de equipamiento. Claro, a mí se me ocurre otro motivo por el que, digamos, que trabajar con onda corta o con bajas frecuencias, que puede ser también susceptible de cierta manera, es decir, si hablamos de onda corta o de baja frecuencia, estamos hablando de una onda que tiene un ciclo largo. Para que nos entendamos, vamos a pensar en un tobogán. Pues es un tobogán con una empinación, digamos que no muy pronunciada, poco pronunciada, y muy larga. Que llega hasta un punto alto y luego vuelve a bajar. Pues esta subida y bajada es muy amplia. Cuando la frecuencia es alta o... Esa curva es mucho más pequeña, es muchísimo más rápida. Entonces, digamos que si se produce una interferencia, se produce una rugosidad en esa onda. Si la onda, lógicamente, es mucho más larga y la empinación es menos marcada, es mucho más fácil detectar una rugosidad que si tenemos una frecuencia de onda mucho más rápida, en la que digamos que la subida y la bajada es mucho más rápida. Sí, los ciclos son superiores. Son muy superiores, de hecho. Es que, entonces, un planteamiento, te voy a tirar una pequeña piedrecita, Ramón, más que todo por tu profesión. Y, a ver, son intrigas que yo tengo, ¿no? En función de la experiencia que yo he podido tener en estos asuntos y de la relación que yo le doy al experimentador. Digamos que desde un punto de vista fisiológico o biológico, frente a ese tipo de fenómenos de baja frecuencia, ¿puede un experimentador influir en esa experiencia? O sea, ¿podríamos plantear el hecho de que toda esa experiencia de Marcello puede ser resultado creativo? No sé si me comprendes. Esto es una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención. A mí nunca se me ha quitado de la cabeza que el tema, además, lo he comentado más de una vez en algún escrito, en el muro y eso, y lo he dicho más de una vez. O sea, ¿puedo ser yo el que esté creando ese fenómeno? Hombre. O por lo menos interactuando o influenciando en esa otra cosa que proviene, no sé de qué lugar, no lo sé, pero desde un punto de vista de fisiología o de biología humana, ¿tú crees que puede haber algo ahí? Hombre, yo te diría que no. Te diría que no, porque vamos a ver, o sea, evidentemente. Alrededor del cuerpo humano se produce un campo magnético. O sea, bueno, tanto es así de que hay algunos peces tienen detectores precisamente de esas corrientes, de ese campo magnético, a lo largo del cuerpo tienen unas células especializadas que pueden detectar la modificación que sobre el campo magnético de fondo puede producir un organismo que tenga un sistema nervioso. Lo único que pasa es que supuestamente, y en el aire más, realmente la potencia con la cual ese campo magnético es detectable es tan baja que prácticamente eso es lo que nos hace que nosotros, cuando hacemos un electroencefalograma, tengamos que poner unos electrodos pegados al cráneo. Porque unos milímetros más allá del cráneo, esa modificación del campo magnético es, en la práctica, indetectable. Hombre, ya si, como dice Lorenzo, una onda corta, es decir, una onda con una pendiente muy baja, muy reducida, que permitiese detectar rugosidades mínimas, pues pudiese estar detectando esa rugosidad, es decir, con una onda que sirviera de ruido blanco, detectar las pequeñas modificaciones que pudiera provocarle una mente más o menos que aprendiera a organizar sus ondas cerebrales, pues hombre, me parece es que como de una probabilidad de Marcelo, entre mil, aunque de entrada sería cuestión de hacer el experimento. O sea, a mí me llama la atención en el caso de Marcelo, más que todo, bueno, lo que hemos comentado antes, ¿no? De tantísimos años de experiencia. O sea, no se me quita de la cabeza que la conciencia o la mente, o no sé cómo llamarlo, que ese individuo, que esa entidad humana que se llama Marcelo, ha podido desarrollar, por decirlo de alguna manera, ¿eh?, ha podido desarrollar interactuando con ese fenómeno. Entonces, el fraude, bueno, no lo descarto, insisto, yo es que no lo descarto, pero siempre me hago el planteamiento de la posibilidad de cómo es posible, si fuera el caso, de que un ser humano pudiese interactuar fisiológica, biológica, mental, me da igual, como lo querramos llamar, en ese fenómeno, para llegar a convertir eso en un proceso creativo, por decirlo de alguna manera. Pues, entonces yo ya muchas veces me voy al tema de los pintores, los músicos, los constructores, un poco también. Yo me acuerdo de en algunas charlitas, conferencias que daba sobre el tema, les ponía el ejemplo del arquitecto. O sea, yo soy un arquitecto, en mi mente estructuro una imagen mental de un edificio que lo traslado a un papel y que posteriormente, con los elementos que me da la naturaleza, construyo eso. No sé si me explico. Sí, sí. Son diferentes formas, pero la finalidad es la creación de algo que se torna físico en el entorno, que se manifiesta y que es perceptible a los sentidos. Yo un poco el caballo de batalla que yo he tenido siempre con estos asuntos ha sido ese camino. El hecho de decir, coño, si es que podemos llegar a conseguir el desarrollar una serie de fenómenos que indiscutiblemente en estos casos no le vamos, yo sigo diciendo que no le vamos a encontrar la explicación nunca. Pero sí que me interesa la interacción del individuo aquí, en relación a eso. Yo creo que por separar un poco dos cuestiones. Primero, una cuestión que es en cuanto al aparataje que se ve, que puede ver cualquiera los vídeos de YouTube que está utilizando Marcelo, vemos dos cosas que son muy claras, y es que en todo lo que aparecen ahí y en las fotos hay equipo suficiente como para que fuera un fraude. Pero, por ejemplo, también comentábamos y lo comentábamos que estas radios antiguas tienen una característica, y es que hay que enchufarlas a la corriente. Entonces, de hecho, bueno, lo vimos de la otra vez, los enchufes europeos, ¿no?, de siempre, los clásicos, son trifásicos, es decir, llevan tres clavijas. Entonces sería muy fácil trucar una de ellas, que es la toma de tierra, precisamente para que fuese la entrada, entre comillas, la entrada de la antena. Es decir, que fuese que la entrada de la radio no fuese a través de una antena real, sino que fuese a través de un cable que va a un micrófono a una persona de otra habitación, ¿no? Y entonces podría estar tomando corriente por dos de las clavijas, y la tercera ser la toma de voz. De hecho, teniendo en cuenta esa hipótesis que se la explicaba yo, de hecho no hace falta ni que reciba la corriente eléctrica, es decir, el altavoz, para que suene, digamos que podría estar conectado directamente, o sea, este cable podría estar conectado directamente al altavoz, y aunque tú desenchufes el aparato, sigue recibiendo el sonido y no necesita alimentación. O sea, es decir, el altavoz es un transductor, es un cacharro que, bueno, todos lo sabemos, en casa nuestros altavoces no los enchufas a la corriente, o sea, le pones el cable de audio y ya está. Sí, sí, sí. Claro, lógicamente, yo insisto, esto no demuestra nada, pero sí que, o sea, lo interesante de todo esto es precisamente eso, discriminar una serie de acciones que el experimentador puede utilizar, claro, sí, eso es evidente. Era un oscilador, oscilador. Bueno, no sabemos si es osciloscopio o oscilador, claro, porque la apariencia es muy, muy parecida. Desde luego parece un oscilador. Entonces, la diferencia está en que tuviesen un osciloscopio para analizar la onda y la frecuencia es lógico, pero es que el oscilador la produce. Entonces, en algunas imágenes lo que parece que hay es un oscilador, no un osciloscopio. El hecho de que haya un oscilador, lo que te está diciendo es que precisamente esta forma de producir la modulación, es decir, de introducir una corriente, una cantidad de voltaje, una cantidad de hercios, en la señal de entrada para producir estas modificaciones, pues tienen el aparato, lo tienen allí, lo tienen a la vista. Entonces, no es un aparato de análisis, sino que es un aparato sí, de es un aparato de manipulación. De manipulación. O sea, de control, sí, de generación, de lo que sea la onda, claro. Exactamente, uh-huh. Es de generación. Uh-huh. Entonces, que con esto no se quiere decir que lo esté utilizando para eso, que puede ser... No, pero no podemos descartar la posibilidad, decir, que, yo tampoco la descartaba. Que, ¿eh? O sea, no sé si me explico. Es posible que a la hora, por ejemplo, de estudiar un fenómeno, pues tú busques la forma en la cual lo puedes reproducir, imitar, y eso te dé pistas de cuál es el fenómeno real que se está produciendo. Por poner un ejemplo, sencillamente, si nosotros estamos estudiando las alergias, pues vamos a intentar provocar a un animal de laboratorio, vamos a buscar formas de provocarles alergias, y luego intentar ver si esa forma a la cual nosotros le hemos producido al animal una alergia, pues a ver si esa es la forma en la que las alergias suceden luego en la vida real. Es decir, eso, sí. Eso es una metodología que es válida. Es decir, pues, sí, es inducirlo. Sí, yo, claro, dice, voy a hacerlo inducida, voy a inducirlo y luego comprobaré si esa forma que yo he tenido de hacerlo provocado es realmente el fenómeno real, es así. Es decir, se parece. Entonces, porque hay veces que cuando no se te ocurre, cuando no puedes entender es un poco lo que dijéramos, es como cuando un policía en una película se mete en la mente del asesino, ¿no? Es decir, cuando no puedo descubrir cuál ha sido la forma que ha tenido el asesino o cuál ha sido su coartada o qué es lo que ha pasado, lo que voy a hacer es, ¿qué haría yo si tuviese que hacerlo? Sí, sí, meterme en la piel de él, claro. Meterme en la piel de él y decir, si yo tuviese que imitarlo, ¿qué haría? Hay un detalle en el caso, mira, por ejemplo, en el caso de eso que estáis comentando, en el caso de lo que es la transcomunicación en televisión. Alfonso y yo al principio descubrimos por indicaciones de una serie de gente y tal, que la utilización de fuentes luminosas incidiendo en un punto concreto de la pantalla mejoraba aquello. Claro, nos quedamos con la cosa de que podíamos haber descubierto alguna manera extraña de que surgieran figuras. O sea, no como un fenómeno extraño, sino como... Fíjate qué curioso que aquí surgen figuras estructuradas y se potencian utilizando una frecuencia de luz baja. Es un poco lo que tú estás diciendo. Ya no sabíamos si estábamos influenciando en aquello que podía ser una cosa normal y corriente. Fíjate qué curiosidad que sale aquí. Claro, luego venía la segunda parte. La cantidad de imágenes tan diferentes, porque si a mí se me está reproduciendo con esa manipulación, por decirlo de alguna manera, con esa fuente de luz, se me está reproduciendo permanentemente la misma imagen, pues podía pensar, bueno, me estoy encontrando ante algo curioso, que fíjate que se reproduce con la niebla de la tele. Pero claro, la intriga, que el problema que nosotros nos planteamos era el hecho de cómo es posible de que surjan diferentes estructuras. En el caso de Barceló, planteando que eso es un fraude, ¿cómo es posible que surjan tal cantidad de voces tan distintas con diferentes idiomas? O sea, si es un fraude, es uno de los mejores fraudes que se han hecho en el mundo de la investigación. Claro. En su origen, los cuadernos de bitácora eran unos diarios utilizados en los navíos para llevar un registro de su actividad, tanto la experiencia de alguien concreto como de una situación en particular. Este concepto ha evolucionado hasta nuestros días y se le ha sido otorgado otros nombres, pero la base es la misma: llevar un registro de datos y acontecimientos durante nuestras travesías. En Cuadernos de Bitácora no solo queremos que nos acompañéis a través de nuestras tertulias y publicaciones digitales, sino que forméis parte de las mismas. Nos interesa vuestra opinión, vuestro trabajo, vuestra inquietud. Cuadernos de Bitácora, un viaje a un universo que nos envuelve, que nos atrapa, que desconocemos. Que desconocemos. Búscanos a través de Facebook, Cuadernos de Bitácora, o en nuestra página web, cuadernosdebitácora.com. Si lo deseas, puedes mandarnos un email a cuadernosbitácora@gmail.com. ¿Deseas acompañarnos en nuestra propia odisea? Cuadernos de Bitácora. Un viaje a un universo que nos envuelve, nos atrapa, que desconocemos. Claro, lo que me hace dudar es precisamente eso. Es decir, digamos que a nivel técnico, pues yo se me ocurren ya no solo lo que hemos hablado, sino mil maneras distintas, todas de maneras relativamente sencillas y llamémoslas arcaicas, por decirlo así. Se me ocurren mil maneras en las que puedan aparecer voces en la radio y de hecho que haya cierta comunicación, es decir, que la persona que digamos que esté generando esas voces o que esté hablando en un micrófono, etcétera, escuche también lo que esté ocurriendo en la sala, etcétera. O sea, eso es muy sencillo. Evidentemente también el que está de escondido debe de tener... Debe interactuar con la sala. No se consigue, digamos, ese... Claro, sí, a mí lo que me llama la atención precisamente es esto que dices, ¿no? De variedad de voces, variedad de idiomas... Claro, ahí ya es donde yo personalmente todavía no doy con la cuestión, sobre todo porque, como bien me dices, hay una interacción. Es decir, otra cosa sería pues que aparezcan, qué sé yo, frases cualquiera sin relación con preguntas o con ninguna. Eso es no, en este caso bien fácil, tener cualquier tipo de grabación, etcétera. Es evidente. Claro, mi duda está ahí, ¿no? Es decir, vale, pues digamos que yo puedo en un momento dado demostrar o replicar todo lo demás. Pero ese es mi punto débil, vamos. Es decir, ¿cómo, de qué manera? Porque sí, que ponte tú que pudiera haber, qué sé yo, cinco personas, un francés, un alemán, un italiano y un X. Pero claro, por lo que tú me estás diciendo, pues aparte de ser periodos de tiempo bastante más largos, hablamos de, pues eso, un número de voces que claro, ya no tiene que tener un hangar lleno de personas con... No, o un gran políglota. Claro. O un individuo, un ventrílocuo que sabe poner un buen modulador de voces que tenga la habilidad para que ahora va a surgir la voz de un niño que está hablando en francés. Claro, es que ¿entiendes? Eso, para que nos entendamos, técnicamente no existe nada, y no existe nada hoy en día aún que pueda modificar tu voz de manera, pues eso, que pueda aparecer de repente la voz de una mujer, o la voz de un niño, o la voz de un anciano. Que no existe nada, así que sí, es, no como máquinas equipo, no existe ningún equipo técnico que pueda hacer eso de una forma natural, no. Claro, si hablamos yo pensé de que sí, yo pensé que sí, que habían equipos que podían hay fácilmente. Equipos a ver, yo he escuchado equipos de sonido, ¿cómo se llama? El Delay, creo que es, que te cogen y tú vas modificando y te produce un eco, te produce una voz un poco más suave. Te produce una más. Vamos, sí, pero digamos que sí, que existían aparatos que podían hacer eso. Hay aparatos que te pueden modificar la voz, pero bueno, claro, es que estoy divagando, te cuento. O sea, hay aparatos que pueden modificar tu voz, pero hasta un cierto nivel. Es decir, partiendo de la base de que la persona no modifique ella misma su propia voz, es decir, que no cambie su articulación, etcétera. Hay aparatos que te pueden hacer sonar, por decirlo así, la voz más grave o más aguda, etcétera, pero en un rango pequeño. En cuanto tú exageras, por ejemplo, mira, ya serían tres posibilidades. Ya tendríamos que tener, primero, un gran políglota. Sí. Segundo, que estuviese interactuando con la sala. Tercero, que pudiese disponer de un equipo que pudiese modificar esas voces. Y cuarto, que sea un ventrílocuo. Claro, o sea, madre mía. Aquí hay una cuestión que es a donde yo quería ir a parar, que tenemos esta modulación que hay en las grabaciones, en la voz, ¿no? De la que hablábamos al principio. Esto, en cierta manera, también distorsiona la voz en sí. Claro, esta distorsión, digamos que podría jugar a favor de este tipo de fraude, entre comillas. En el caso de que tuviéramos a un políglota que fuese capaz, que eso tampoco quizás sería muy complicado, de imitar una voz de niño, o pongamos que hubiera un par de personas, por ejemplo, hombre y mujer, que etcétera. Bueno, sí, bueno, también vamos a contar con esto, que no fuera uno, que tuviese allí pues cuatro o cinco personas. Que cada claro, uno sí, sí, no sé, ya es, a lo mejor es llevarlo demasiado lejos, pero hay que valorarlo. Pues claro, esta modulación que se produce, aparte de dotar de una cierta extrañeza, que a la gente le parezca que eso puede venir de otro sitio que no es de aquí, etcétera, también puede enmascarar un poco, pues eso, que es una persona impostante. La huella de voz, interesante, de todo lo que estamos hablando. Indiscutiblemente yo siempre soy partidario de ir eliminando sobre este tipo, en el caso de Marcello y de cualquier tipo de fenómeno, claro, porque cualquier posibilidad que pueda ser susceptible de fraude. ¿Qué ocurre? Si tuviésemos o si hubiésemos tenido la posibilidad de ir discriminando todo ese tipo de cosas, el problema sería, y lo considero como un problema, sí, que tuviésemos delante a un verdadero fenómeno, a algo que realmente escape a la conciencia. Hostia, seré muy fuerte. Seré muy fuerte. O sea, la cuestión es eso, o sea, hay una parte que me resulta muy fácil defender y demostrar, pero en este caso que hablamos, pues eso, de los tipos distintos de voz, etcétera, yo tendría que escuchar una sesión completa. No, porque por supuesto, lo que tengo son, técnico, son fragmentos. Yo creo que tendrías que trabajar allí en el sentido técnicamente hablando. Efectivamente, o sea, claro. Porque yo, por ejemplo, sí que de simple oído, yo sería capaz de identificar. O sea, si son personas distintas, eso se entiende automáticamente. O sea, digamos que mi experiencia, porque además yo he hecho mucha postproducción de audio para cine, con voces, etcétera, etcétera. Y digamos que, bueno, sin ser a lo mejor un alto experto, pero vamos, que tengo muchísima experiencia y sé qué tipo de procesos se pueden aplicar o no. Claro, ya no, ya no actualmente. Esto yo para ti técnicamente es fácil, claro. Claro. Uh-huh. O sea, digamos que si escuchando una sesión in situ, yo podría identificar si efectivamente hay más de una persona. Lo que no podría decirte a lo mejor, pues son 5 o son 10. Pero sí que podría decir si hay más de una persona o no. Uh-huh. Y si realmente pues hay alguien que pueda estar impostando. Porque digamos que hay ciertas características en la voz que a pesar de esa modulación, de esa distorsión, se podrían identificar. Todo esto con ciertos límites, claro, que tampoco es que uno sea un Sherlock Holmes del oído y que automáticamente escuchando diga, ¿no? Pero no, claro, son cosas tan intrigantes, siempre tenemos que intentar, yo siempre lo he dicho, hay que intentar eliminar la mayor cantidad de elementos posibles hasta poder describir o descubrir que aquello es un fenómeno. Que en un momento dado se puede producir de manera natural o no. Claro. O ser un fraude, sencillamente. Ya te digo que incluso yo, el planteamiento que yo me hago con el tema de las imágenes, ya lo, como te he comentado antes, sí. O sea, es que incluso yo me planteo el hecho de decir, a ver, pero si te estás encontrando delante de una cosa que no tiene nada de misterioso, que simplemente se produce, a lo mejor desconoces un poco la estructuración de la imagen, pero bueno, pero es algo que se produce. Claro, luego viene esa segunda parte, que es lo que he comentado. A mí lo que me llama la atención es la cantidad y la variabilidad de imágenes. A ver, si yo me estoy encontrando con una misma estructura, y ya no te quiero ni decir si a lo mejor recibo una mínima señal espuria y lo que veo es ahí los jugadores del partido de fútbol o el tío del telediario. No, ya. Es que los tiros como van por ahí, eso sí cabe, le da más intriga todavía al hecho. Y dices, bueno, claro, esto, es que eso, ¿de dónde sale? Claro, es que es eso. De todas formas, tenemos que tener en cuenta también un poco, en este caso no pasa tanto en el sonido como en la imagen, pero en la imagen pasa muchísimo. Por ejemplo, si nosotros analizamos o hacemos un recorrido medianamente estadístico de lo que son las pareidolias o las apariciones de imágenes que nos parecen que no sé qué, tú fíjate la cantidad de caras que aparecen. Sí, hombre. La cantidad de caras que aparecen. Muchísimas. Entonces, de diferentes estructuras, por supuesto. De diferentes estructuras, etcétera. Pero eso hay un experimento que es muy sencillo, y es que en realidad la percepción, o sea, estamos entre comillas, con muchas comillas, pero entre comillas, pero al final es verdad que estamos muy preprogramados para detectar caras. Entonces, las tenemos que detectar muy rápido. Eso significa que reducimos, básicamente si podemos reducir la cara a 4 manchas. Entonces, si tú coges sencillamente 4 manchas, 4 trozos de papel incluso, 4 trozos de papel arrugados, y los lanzas al azar al suelo, observa la cantidad de veces que te va a dar la sensación de que estás viendo una cara. porque es muy, muy, muy fácil la que nosotros detectemos porque primero, las manchas a las cuales nuestro cerebro reduce la detección de una cara humana son básicamente cuatro líneas. Es decir, incluso si me apuras, tres a veces. Porque sería la línea de los ojos, la línea de la nariz y la línea de la boca. Sí, es decir, sí, sí. Dos líneas horizontales y una vertical, ya te empiezan a aparecer una cara. Ya si la de arriba se parte en dos, ya es totalmente dos ojos, una nariz y una boca. Entonces, hay un hecho muy curioso que yo me acuerdo en conferencias que hacíamos ahí en Barcelona por el tema de la percepción, de lo que la percepción engaña. Entonces a mí me pasó un colega una hoja, un folio, donde lo que había eran manchas. Entonces a la gente se le decía, fijaros durante un rato en esas manchas, ¿eh? Y automáticamente mira una luz y cierra los ojos, ¿sabes? Que veía la cara de Jesucristo. Sí. Sí, o sea, y era un fenómeno curioso, ¿no? Tú cerrabas los ojos y con la, digamos, la excitación de la luz, de mirar directamente a la luz, al cerrar los ojos, entre la mancha y la luz se estructuraba ese rostro. Claro, la gente flipaba, ¡oh! Y todo el mundo decía, ¡madre mía, veo la cara de Cristo! Pero sí, es lo que tú dices un poco, es la percepción. Nuestra percepción para ver caras es estamos muy preprogramados. Es decir, fíjate que, por ejemplo, ya que viésemos una mano ya es mucho más complicado, porque para ver una mano tendrías que ver cinco líneas verticales y una que cruza, mínimamente. Sí, que es más complicado como estructura. Como estructura aleatoria es mucho más complicada. Sin embargo, la cara, el reconocimiento de la cara y más... El ser humano que reconocemos las emociones por la cara, nuestra velocidad para reconocer una cara humana y además analizar sus emociones, intentar adivinar parte del pensamiento y demás, es muy rápida. Entonces es muy fácil que se den pareidolias que nos produzcan caras. Sin embargo, ya por ejemplo, pues que nos produzcan una mano o que nos produzcan... otro tipo de estructura que en principio podrían ser igual de humana, ya aparecen mucho menos. Entonces con los ruidos también parece un poco lo mismo, porque evidentemente cuando algo es aleatorio, es decir, cuando algo es caótico y tiene una base totalmente que a veces sube, a veces baja, en el momento en el que haya dos o tres movimientos aleatorios que parezcan ordenados, nosotros vamos a intentar encontrar una coherencia a eso, porque precisamente es un poco nuestro propio cerebro el que nos juega esa mala pasada. Es lo que te iba a decir, es que incluso nuestro propio cerebro buscaría los mecanismos para... Claro, es que nuestro cerebro para siempre... Para que esa estabilidad darle un sentido, claro, un significado. Nuestro cerebro siempre está buscando señales, siempre está buscando comunicación, es decir, está buscando información. Entonces la información es algo que se diferencia del ruido de fondo. De hecho, los aparatos precisamente un poco, ¿cómo se puede colar una señal? Pues precisamente porque durante un instante ese aparente ruido ha coincidido, ha pegado tres golpes en la misma dirección, en vez de uno hacia un lado y otro hacia otro y otro hacia otro, han sido tres seguidos en la misma dirección, y eso ya nos empieza a parecer lo suficientemente lejos de lo aleatorio, como para que empecemos a detectar hay una señal. Claro, nuestros aparatos están pensados con esa misma idea. Es decir, que en el momento que tres cosas van en la misma dirección, o tres o cuatro, las que sean, pero que un número determinado de golpes aparentemente aleatorios van en la misma dirección, nuestros aparatos ya están diseñados para amplificarnos eso. Y entonces nos hacen aparecer una señal donde no lo hay. Un poco es... La idea con respecto al azar es que, aunque cuando estamos jugando al parchís, tres seises nos parecen algo totalmente casi imposible de que suceda, bueno, de hecho, si tiras suficiente... Está dentro de las probabilidades. Está dentro de la probabilidad. Evidentemente, claro. Al final a alguien le pasa y a alguien le toca volverse a casa porque le han salido tres seises seguidos. Entonces, hay veces que las estructuras aleatorias no necesariamente tienen un orden. Pero sí, tienen no, un orden implícito. Pero sí, cuidado... No un orden implícito, porque un orden implícito ya es que realmente tiene un orden, sino que es que no tienen orden en realidad. Es que nosotros estamos mirando las cosas desde demasiado cerca. Entonces, si miras las cosas desde demasiado cerca, movimientos aleatorios te pueden parecer ordenados, y no lo son. No sé si me explico. Entonces, con respecto, porque me refiero que esto es un poco como cosa que yo también quería que Lorenzo me explicara un poco. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, entre estas grabaciones de Bacci y, por ejemplo, las típicas psicofonías. Y las típicas psicofonías. Que nos puedan aparecer un poco. Sí, técnicamente hablando no estaría mal. Claro, sí, no, en realidad volvemos a lo mismo. O sea, la única diferencia realmente, o por lo menos la única diferencia analizable, es esta modulación de la que hablamos. Porque en cualquier otro tipo de psicofonías que hayamos podido oír, por lo general casi siempre suele ser por lo mismo, ¿no? Una cantidad de ruido de fondo determinado, sea de ambiente, sea ruido blanco, sea X, y una presencia de una voz de un origen desconocido con más o menos claridad, etcétera. Claro, las variables son muy grandes, hay grabaciones que están mucho más claras, hay otras que menos, hay unas que son realmente sorprendentes y otras son más cuestionables, pero en Bacci se da esta modulación de la que hablamos que yo no he oído en ningún otro sitio. Yo insisto en que lo que me llama la atención es lo matemático de esta modulación, o sea, lo artificial de esta modulación. Tú lo que, para entender tú un poco, lo que me quieres decir es que de la típica psicofonía que es lineal, por definirlo de alguna manera, a diferencia de lo que consigue Bacci, es la gran variabilidad y modulabilidad que hay, ¿no? No, no. Me refiero a esta distorsión que hay en las grabaciones de Bacci. Esta modulación de la que hablábamos antes, ¿no? Que suena como la voz como... Esta cosa, yo solamente lo he oído en las grabaciones de Bacci. Y esa es la gran diferencia. Sería interesante, no sé si Ramón te la podría facilitar porque está en el muro, o si accedes al muro del grupo, te la puedes descargar, la grabación de Adolf Holmes. Se suele dar la misma circunstancia que en Bacci. Hay una grabación de que está en alemán, y te darás cuenta que esa supuesta entidad que se manifiesta, que se comunica, será esa circunstancia también. Por hacer una comparativa. Vamos, si quieres escucharla, ¿eh? En el caso de Home se produce exactamente lo mismo. Y hay por ahí un vídeo que colgué yo también en el muro, que se ve a Adolf Holmes en su casa, realizando una experiencia por una televisión de Alemania, donde él establece una comunicación y efectivamente hay una radio con una televisión y la radio de válvulas colocada encima. Y él empieza a preguntar, ¿no? Y empieza a surgir voces de la radio con esa misma característica, Lorenzo. Aquí tengo, hay un par de archivos que son Fornov 1 y 2. No, ese es de Jochen, ese es otro. Esas son típicas psicofonías. Busca por ahí Ernst. E-E-R-N-S, creo. Es que sí. Me las envió Tchaikovsky. Vale. Y esa es una grabación de Adolf Holmes. Que si tienes oportunidad de descargarla en un momento dado, la podíamos poner para que Lorenzo la escuchara y. Ahora mismo. Sí, estamos en ello. Está descargando. Ahí se da, aparte de que la voz es bastante metálica, se da un poquito la circunstancia esa de hay variabilidades. Sí, vamos a ver si lo escuchamos. Wer ist da? Wer ist Doc Müller? Doc Müller? Wer ist Doc Müller? Meldete mich über Mark 4. Können Sie etwas deutlicher sprechen? Grüßen Sie bitte Herrn Mick und Herrn Senkowski und sagen Sie beiden meinen Dank. Das verstehe ich. Mir ist egal, ob Sie mir glauben oder nicht. Der Zweck ist die Forschung, nicht die Diskussion. Wo halten Sie sich auf? Hallo? Wo sind Sie? Von wo rufen Sie mich? Im Saum ist erleben, erleben ist erfahren, egal wann, wo oder wie es passiert, denn alles passiert jetzt. Cuadernos de bitácora. Sí, a ver, en estas grabaciones hay un fenómeno muy parecido, pero realmente no es lo mismo. No exactamente. Digamos que si aplicásemos la teoría del fraude, volviendo a esta historia del oscilador, etcétera, etcétera, en este caso el oscilador tendría que estar a una velocidad bastante más rápida, la onda ya no sería sinusoidal, sino sería cuadrada, bueno, cuestiones técnicas. Pero partiendo de la base de que se están utilizando radios de válvulas, lo que oímos en esta grabación de Humph también es un tipo de distorsión que se puede producir en un aparato de válvulas. Es decir, con una válvula ya no defectuosa, sino que digamos trabajando a lo mejor por encima de su capacidad, etcétera, la propia válvula puede producir una serie de distorsiones que podría ser algo así. Es decir, yo más que todo para que pudieras hacer una comparativa. Claro, sí, sí, hablando, sí, ¿no? Que tú pudieses diferenciar un poco, más que todo el mecanismo es exactamente el mismo. Claro, sí, sí, sí. O sea, es digamos una radio que conectada en una onda de específica donde no hay ningún tipo de señal y a partir de ahí ellos es cuando utilizan esa comunicación. Claro. Digamos que el artefacto, que es como se suele llamar estas cosas en el sonido, que tenemos en la grabación de Humph, es distinto. Tendría que escuchar alguna otra cosa más. O sea, ya te digo, ya, de hecho, yo investigaré un poco por mi cuenta. O buscaré en vuestro muro a lo mejor alguna posible grabación más, etcétera. Habría que ver, pero es eso, hay una cierta diferencia. Otra cuestión también importante para mí, si te fijas en la grabación que acabamos de escuchar, esta distorsión no es tan regular como lo que oímos en Bacci. En Bacci, bueno, de esto ya os enviaré alguna imagen más concreta. Si ves la forma de onda, es que se puede definir claramente esa modulación. O sea, sería interesante que pudiera facilitar imágenes de la modulación de la onda con algún tipo de explicación. Eso, claro, para la pista sería bastante interesante. Eso se va a hacer. Ya te digo, yo la cuestión en la que insisto mucho es que esto es algo muy matemático. O sea, ya no hablamos de una aleatoriedad o, por ejemplo, una cuestión que yo me planteaba, ¿no? Pues ponte que todas estas grabaciones se hayan hecho con un magnetófono o con algún tipo de grabación de grabador de cinta, sea cinta cassette, cinta de bobina o cualquier otro tipo de cinta. Todos estos aparatos, sobre todo si son antiguos, pues tienen la posibilidad de que el motor tenga unos ciertos malfuncionamientos y que provoquen este tipo de modulaciones. No, no, pero solamente ya el mal funcionamiento, sino que son susceptibles de ser manipulables, claro, para producir ese efecto, claro. Claro, la cuestión está en que si cualquiera de estos aparatos falla porque tenga un mal funcionamiento, es que yo, vamos, jamás de los jamases he visto yo que falle de una forma tan regular, por decirlo de alguna forma, salvo que tú estés manipulando este aparato. Es decir, digamos que yo descarté desde un principio la cuestión, pues eso, de la aleatoriedad. Es decir, pues hay un, qué sé yo, pues un mal funcionamiento del motor de la máquina, etcétera, que provoca esta vibración. No, es que es una vibración completamente matemática, completamente regular y estable. Entonces, claro, esta estabilidad y esta regularidad, claro, pensando de una forma racional, pues tiene que ser provocada. Otra cuestión distinta sería lo que quizás hablamos la otra vez, pues bueno, que forme precisamente parte de la peculiaridad de Bacci en sí mismo. Es decir, que por X motivo, pues estamos hablando de algo que no somos capaces de entender del todo, y dentro de esa cosa que no entendemos del todo, pues claro, se producen estos fenómenos que no podemos explicar. Pero ya te digo, hemos puesto todo lo que hemos podido en la parrilla para intentar dilucidar un poco. Claro, es que yo creo, bueno, en esta última realmente, claro, habría que saber alemán para saber exactamente, porque yo, por ejemplo, cuando comparo las grabaciones de Bacci con grabaciones normales de tipo psicofonía y dando por buenas, dijéramos, las grabaciones, ¿de acuerdo? Y desde un punto de vista totalmente descéptico total, o sea, descéptico total con respecto a la grabación de psicofonías. Yo distingo dos grupos de psicofonías. Unas en las cuales lo que se oye es, y viendo un poco los diagramas y la representación de la onda de lo que estamos viendo en la grabación, es grabaciones en las cuales la voz que se oye es completamente indistinguible de una voz cualquiera que estuviese en el ambiente y que a nosotros nos haya parecido que no estaba en el ambiente. Es decir, que nosotros estamos convencidos de que allí nadie ha dicho la puerta está abierta. Estamos convencidísimos y, sin embargo, esa frase se escucha en la grabación. Y cuando analizas el sonido, sí, realmente el registro, te encuentras que es indistinguible de cualquier otra voz, de cualquier otra característica, ¿no? Que es alguna de las que hemos visto, por ejemplo. Y luego hay otras en las que a mí realmente me parecen pareidolias, o en este caso, bueno, que se oyen mamá, y tú dices, eso ya ha dicho mamá, y tú, bueno, sí, ya. Por decir algo. Y eso aplicándole una serie de filtros y una serie de limpiezas al sonido, porque si escuchas el sonido tal cual está, ahí no hay nada, ni se escucha nada. Sí, eso ya quiere buscarle el otro pie al gato. Entonces, claro, se han escuchado, o sea, para que nos hagamos una idea, volviendo un poco a la imagen, porque yo creo que eso se entiende muy bien, es que imaginemos que nosotros estamos tirando un dado, ¿no? Entonces, ese dado lo vamos tirando y vamos anotando lo que nos va saliendo, un 1, un 2, un 3, un 4, un 5. Entonces, eso, dijéramos, es azar, puro y duro. Nosotros vamos tirando un dado, van apareciendo números. Y entonces, lo que nosotros entendemos que es una señal es cuando me aparecen varias veces el mismo número. Entonces, claro, si yo pienso que 3 doses seguidos es la señal que yo tengo con un sistema de comunicación que me indica que eso se traduce en A, por ejemplo, en el sonido A, pues cuando aparezcan 3 doses seguidos, es decir, 3 golpes, en este caso de sonido, que llevan la misma direccionalidad dentro de ese azar, pues va a parecer que estamos entendiendo eso. Entonces, van a aparecer palabras sencillas que más bien tienen que ver con lo que quiere escuchar el que lo está escuchando, porque hay muchas de ellas que dice, es que primero no entiendo absolutamente nada de lo que dice, y lo único que oigo, que distingo, es algo que sí que es verdad, que parece una modulación de voz humana, pero que está totalmente sin vocalizar, que eso no es una voz, que es simplemente una sensación de vocalización humana. Tú ya lo que te refieres es que incluso está sujeto a la interpretación del individuo. Exactamente. Lo que comentabas antes, ¿no? De exactamente. Lo que percibimos y... Exactamente, porque realmente ahí lo único que hay es que ese sonido, ese ruido blanco de fondo, en un momento dado, por puro azar, ha tomado esa especie de direccionalidad. O sea, para que nos hagamos una idea también con respecto a la idea de lo que puede ser el azar y las probabilidades, en teoría, cuando yo introduzco un gas en un recipiente, el gas, dado que el movimiento de las moléculas que forman el gas es totalmente aleatorio, pues en principio el gas, las moléculas empiezan a chocar, el gas se expande y ocupa todo el recipiente. Sí, pero ya está sujeto a una dinámica de fluidos. Efectivamente, pero curiosamente, claro, cabe la posibilidad de que en un momento dado, por puro azar, el gas durante un instante se condense. Es muy improbable, es casi imposible, pero no es imposible. Casi imposible, no es imposible. Es decir, se puede producir espontáneamente un estado improbable. ¿Qué pasa? Que nosotros los estados improbables los solemos interpretar como información. Entonces, cuando sonidos aparentemente aleatorios, es decir, ruido, parecen como tener cierta ordenación, rápidamente vamos a ver inflexiones de voz y rápidamente vamos a ver que ahí parece que se dice algo. Son los típicos sonidos que dicen mamá, mamá, nombres propios de tipo Pepe o cuestiones así. Y muchas veces varios sonidos seguidos que no dicen nada y que, bueno, pues... Mira, una, cosas que tendríamos que hacer en digamos, y luego están en directamente y luego hemos... están directamente los que son muestras de fe, es decir, bueno, si tú realmente me estás diciendo que allí nadie dijo que el domingo cenamos paella, pues pues vale, pues de acuerdo, si nadie ha escuchado esa frase y esa frase está en la grabación, pues me la tengo que creer y no se distingue nada. ¿Qué diferencia hay cuando hablamos con respecto a la grabación de Bachi? Pues que no entran dentro de ninguna de estas categorías, evidentemente. Claro. Primero, son voces. Mira, hay un tema interesante que deberías de tener un poquito en cuenta, más que todo en la gente que se ha dedicado bastante al tema de este tipo de cosas. Había una evolución. Una cosa es el fenómeno de voz, o lo que en inglés es el EVP, que es el típico registro, la típica psicofonía, que sale una incursión definida de una palabra o de dos palabras. Y hay un salto cualitativo que ya se define como transcomunicación, sí. Que está relacionado entonces ya pues, con Bachi, Adolf Humpf, Sarah Stepp, o sea, con una serie de investigadores que han saltado de la típica grabación psicofónica, que se suele, que incluso cualquier persona la puede conseguir en cualquier momento, a un desarrollo cualitativo, no solamente en la técnica, sino ya en la recepción de ese tipo de cosas. ¿Qué nos encontramos? Pues lo que estamos tratando, auténticos diálogos. Entonces, claro, fraude, misterio, fenómeno real, hombre, indiscutiblemente ahí está el problema. No deja de ser inquietante. Como poco, no deja de ser una cosa bastante inquietante, aunque casi seguro que a lo mejor algún día pues descubramos que eso es un fenómeno natural, que hasta hoy hemos desconocido, pero que sin embargo, bueno, pues no forma parte de ningún más allá ni nada. Pero como poco, en principio, claro, se presenta como inquietante. Y forma parte de la evolución de la misma experiencia en sí. Es curioso. Un poco lo que nos interesaría a nosotros es diferenciar eso, lo que son fenómenos de voces, de EVP, típica grabación psicofónica, normales y corrientes que se suelen dar, a el salto de lo que ya se define, pues eso, ¿no? De hecho, efectivamente, o sea, aquí un día la definió como transcomunicación, o sea, una comunicación con un supuesto más allá. Porque además... que ya te digo, yo personalmente no lo considero así, ¿eh? Yo creo que estas cosas pertenecen al más acá. Jodido, complicado de averiguar, indiscutiblemente. Claro, esto que estábamos hablando antes, de que si pudiera ser la propia mente del experimentador, hombre... Yo soy partidario de eso, Ramón, te lo digo en serio. Tengo mi propia filosofía, pero eso ya pertenece a otro mundo. Cada uno tenemos nuestras propias creencias y nuestras propias historias, ¿no? Que están relacionadas quizás con el mensaje y con todo ese tipo de cosas. Pero técnicamente hablando, sigo pensando, y a mí no se me quita de la cabeza, de que es algo que desarrolla. Yo al individuo le reconozco una capacidad creativa espantosa, ¿eh? Me creo más eso. ¿Cuáles son los mecanismos? Es un misterio. Es algo intrigante. Hombre, de entrada, la experimentación, si queremos descartar eso, debería orientarse directamente a eso. Es decir, controlar qué ruido blanco, en qué frecuencia lo estoy produciendo, claro. Intentar controlarlo realmente, claro. O sea, no es... Me consta que muchos lo intentan, y empezar por algo muy sencillo, es decir, bueno, pues si vamos a teorizar acerca de que una onda corta puede ser modificada pues por una intención de pensamiento a través de un mecanismo fisiológico, bueno, pues vamos a diseñarlo así. Vamos a buscar las maneras. Protocolos de trabajo que sean repetitivos, claro. Es decir, claro. Pero en este campo es complicado, ya te lo digo. No es tan complicado, porque realmente, mira, por ejemplo, a la hora de aprender a controlar las pulsaciones del corazón, que durante mucho tiempo pues se considera que eso respondía ante las emociones y era involuntario, es decir, que es el sistema vegetativo el que controla el pulso y ya está. Es tan sencillo como que te pongas un pulsómetro y aparezca la gráfica de tus pulsaciones en la pantalla. Entonces, simplemente tienes que intentar hacer que baje la gráfica y baja. Es decir, lo único que pasa es que controlar cualquier mecanismo fisiológico requiere de un feedback. Es decir, tú tienes que saber qué intención estás poniendo, pero también tienes que... Un proceso de retroalimentación. Efectivamente. Tienes que ver una retroalimentación. Entonces, si tú estás suponiendo que estás siendo creativo en la señal, lo que sí que tienes que hacer es simplificarla, ¿de acuerdo? y estar viendo la representación de ese ruido blanco que tú estás viendo con la en esa señal que tú estás produciendo de una determinada manera, y entonces intentarlo, sencillamente es verlo en la pantalla, ver una señal que tú estás produciendo, la estás produciendo porque tienes una emisora, es decir, tienes un aparato emisor de una determinada longitud de onda y tienes un aparato receptor y tú estás en medio. Entonces, la recepción está siendo representada en una pantalla y sencillamente lo que se le pide al sujeto de experimentación es que modifique la gráfica que está apareciendo. Y entonces... Hombre, yo en el caso nuestro, ya te digo, hemos intentado siempre fiscalizar todos los elementos e incluso, bueno, el hecho a la vista está de esa hipótesis explicativa sobre el tema de la fractalización de las imágenes para poder darle una explicación matemática a cómo se estructuraba aquello. Pero te repito, Ramón, que es complicado. Aparte, hay un gran obstáculo que es con el que nosotros nos encontramos a un momento dado de la investigación, los recursos para poder seguir. Entonces son cuestiones de carácter económico, evidentemente. Bueno, entonces, a nosotros nos ocurrió el hecho de que ya llegó un punto en que, bueno, ¿cómo podemos medir esto? Necesitamos un osciloscopio, necesitamos una serie de analizadores, necesitamos una serie de cosas que, claro, y aparte de este tipo de temas, pues, hombre, si fuera ciencia, pues sí que habría recursos, claro, evidentemente. Pero bueno, ahora para ciencia tampoco hay muchos recursos, así que... Bueno, sí, eso vamos a situarnos en la época, eso también es verdad. Era lástima, así que bueno, para eso no hay problema, pero bueno, yo creo que algo se podrá hacer por ahí. Bueno, pues un poquillo así para, digamos, definir toda la tertulia. Yo insisto un poco en que me quedo con la experiencia, independientemente de las hipótesis que podríamos hacer, que estén relacionadas con fraudes, con supuestos fenómenos que se están produciendo en realidad. Yo no me decanto nunca ni por una cosa ni por la otra. Siempre suelo hacer pues un poco lo que hago en la tertulia, o lo que suelo poner en el muro, o lo que suelo hablar con los demás, el resto de los compañeros del grupo, ¿no? He visto esto, o he hecho esto de esta manera, he conseguido estos resultados. Y por supuesto, si hay alguien, en este caso como Lorenzo, que tiene una serie de conocimientos técnicos que pueden aportar información para poder entender cómo pudiera ser que se produjera ese tipo de fenómenos, pues todo eso unido al intento de querer comprender cómo se puede producir eso. Simplemente, no me atrevería a decir de Bachi, que es el tema que estamos tratando, si realmente ahí hay un fraude que sería monumental y además increíble, había que quitarse el sombrero también por el hecho de la capacidad para hacer eso, o si de verdad nos estamos enfrentando a algo que va más allá de una serie de concepciones a las que estamos acostumbrados en el mundo que nos rodea. O sea que me quedo con la experiencia, repito. Yo creo que está o sea, mantienes una actitud muy diplomática. Estás nadando, no, ver, nadando es que, y guardando la ropa. No, pero Ramón, pienso una cosa. Es que no me atrevería a decir ni lo uno ni lo otro. Yo creo que sería injusto que yo, después de haber experimentado y después de haber tratado con este tipo de personas y después de ofrecerme ellos, o sea, yo me encuentro delante a alguien con una disponibilidad. Entonces sería bastante injusto que yo me situase en una situación radical, por decirlo de alguna manera, y decir, esto es un fraude. Porque tampoco tengo ni elementos de juicio para poder decir que es un fraude. Pero es que tampoco voy a decir, bajo ningún concepto, que eso es un fenómeno paranormal del más allá. No, porque es que tampoco tengo elementos. En este caso, en otros, casi me atrevería a decir que sí, que puede ser un fraude, o que esto es un tema que lo produce la misma persona por su psicología, por su fisiología, por las razones que sea. Así que me atrevo. En este caso no. En este caso no. A ver, no sé si lo sabrás, a mí y Alfonso nos denunciaron en la Judicatura de Luxemburgo porque fuimos capaces de reproducir los mismos resultados que ellos conseguían por intervención divina. Es así. Y esos mismos resultados lo conseguimos hacer con técnicas informáticas. Y entonces, cuando ya hicimos un texto expositivo de lo que habíamos hecho y preguntamos cómo era posible que consiguiéramos ese resultado, se lió la gorda. Ahí tienes un ejemplo de que, en un momento dado, si yo tengo elementos de juicio para poder discernir que eso a mí no me está convenciendo, no tengo ningún problema en decirlo. En el caso de Marcelo, bueno, pues sí, lo que tú dices. Mira, me quedo entre dos aguas. No, pues nada, porque también la experiencia ya te digo, vuelve uno de allí y te quedas pensando, diciendo, bueno, ¿y si es verdad? Pero ¿y si no es verdad? Y bueno, no llegas, claro, no llegas a ninguna conclusión. ¿Vale? Es un poco también con el tema de la transcomunicación de las imágenes que Alfonso y yo hemos desarrollado en estos años. Hay elementos que sí consideramos que son técnicos, repito, explicaciones matemáticas de fractalización de la imagen, con medidas exactas, o sea, utilizando programas de arquitectura, o sea, exacto. Ya le estamos dando una explicación a esa imagen que está en la pantalla, de cómo se estructura. ¿De dónde proviene? ¡Oh, madre mía! Eso ya. Como no lo sabemos, ni hemos podido conseguir ningún elemento técnico para poder averiguar si eso es una señal o eso proviene de algún sitio, claro, tenemos una parte explicativa y otra parte que no le podemos dar una explicación. Uh-huh. O que si la tiene, nosotros no hemos llegado, por los recursos o por diferentes razones. Mi idea de bache es esa. Bien. ¿Y la tuya, Ramón? Yo le cedo la palabra a Lorenzo. Yo quiero escuchar a Lorenzo, que realmente para mí es el que tiene algo... Sí. No, yo... Lo que hablábamos antes, a mí solo me queda un cabo suelto, por decirlo así. O sea, bueno, en definitiva, claro, al no haber estado allí, al no haber analizado cierto tipo de cosas, yo no puedo llegar a una conclusión definitiva. Pero lo único que realmente me frenaría de decir, oye, mira, pues yo creo que efectivamente esto está manipulado, es esta cuestión que hablamos de la cantidad de voces, la diferencia de voces. O sea, que en un momento dado, digamos que en una sola sesión, en una de las manifestaciones, llamémoslo así, de 30, 40 minutos X, pues aparezcan 20 voces distintas en idiomas distintos, etc. Eso para mí sería el cabo suelto. El resto de cosas, insisto muchísimo en que las características propias de las grabaciones de Bacci tienen esta peculiaridad que me resulta tan artificial, que es lo que me llama realmente la atención. Claro, luego no hay, lógicamente no tengo ningún otro tipo de motivación, es decir, no me parece que este hombre esté haciendo dinero con esto, ni que pueda tener tal, pero eso no, es... No, no lo está haciendo, ya te lo digo. Claro, eso es absolutamente... No, si quisiera estaría forrado, y si quisiera hubiese creado una filosófica incluso, y si quisiera hubiese sido, por decirlo de alguna manera, el precursor de Allan Kardec. Claro. El espiritismo francés, o sea, ya te lo digo. Pero vamos, eso para mí tampoco, en realidad tampoco es significativo. O sea, yo insisto que la única cuestión para mí sería, digamos, que solucionar eso. O sea, poder definir cómo podría hacerse eso. Coincidimos en una cosa, bueno, coincidimos los dos en una cosa, independientemente de los aspectos técnicos. Pienso como tú, me llama muchísimo la atención la cantidad de voces tan diferentes que surgen en una sesión de 20 a 30 minutos, con una variabilidad de que automáticamente termina una y aparece la otra, con un mensaje completamente distinto y con un contenido completamente diferente, y dirigido a una persona diferente de las que están allí. A mí me llama la atención. Claro, ya te digo que... Y luego también, filosóficamente, perdona, filosóficamente hablando, el contenido. El contenido también me sorprende. Me llama la atención. Pero bueno, eso ya es un aspecto filosófico. Hay muchísimas corrientes. Eso ya es una cuestión filosófica. Pues nada, eso. Yo me quedo en eso. Que digamos que yo soy capaz de explicar, o sería capaz de explicar, cómo reproducir eso. O sea, incluso cómo hacer que en una habitación determinada suene en una radio sonidos y que esté enchufada, etcétera, etcétera. Pero lo único que todavía me sorprende, pues es esta cantidad de voces, incluso el contenido, la interacción. Aunque en un momento dado, todo esto de la interacción y tal, pues no sé, también puede ser hasta cierto punto manipulable, etcétera. Pero insisto, que me faltan cosas, o sea, me falta haber estado allí a lo mejor, claro, tal, claro, para poder ser categórico, decir, oye, no, mira, esto es así y yo creo que aquí efectivamente está ocurriendo algo. Hombre, evidentemente necesitas experimentarlo in situ, y más como técnico, para tú sacar tus propias conclusiones. Eso es evidente, claro. Claro, pero bueno. Por lo menos entre los tres hemos intentado escudriñar un poco el tema. Eso es interesante. ¿Y tú, Ramón? Pues yo aquí me mojo totalmente. Yo tengo que aplicar navaja de Ockham. A mí algo que se parece... Que se parece tanto a algo que se puede reproducir con facilidad, tanto por la época como por los medios técnicos, pues tengo que decir que, hombre, me gustaría que no fuera un fraude, pero dejo la puerta abierta, pero una puerta abierta de un 5 o un 6% nomás. A mí me da mucho el fraude. Mucho el fraude. Primero porque desde el punto de vista de la motivación, no solo el dinero mueve a las personas, sí, a veces simplemente es... No, por una supuesto, el dinero, según qué cuestiones el dinero no es lo más importante. Claro, ni siquiera... No, y en esto mucho. Las personas, hay una... O sea, porque además muchas veces entendemos que es solo dinero, pero a veces es capacidad de atención que nos prestan. Es decir, realmente a nivel psicológico es más... O sea, el dinero es otra medida de la necesidad real que tenemos, que es la necesidad de atención, de que nos hagan caso. Entonces, no solamente de dinero se alimenta el hombre. Efectivamente, entonces eso es a veces evidente, si directamente nos hacen caso y nos prestan atención sin mediar el dinero, ya es suficiente. O sea que la motivación, puedo entender una motivación en la que no haya dinero de por medio. Y dejo una puerta abierta porque quizá a lo mejor Bache lo que está haciendo es exagerar, magnificar un fenómeno que haya debajo. Entonces me gustaría dejar ahí un poco la puerta abierta, que quizá Bache encuentra algo, hace algo que no es tan distinto a lo que están encontrando otros investigadores, y lo que hace es exagerarlo, manipularlo, modificarlo, y por eso... Eso que comentas se ha producido muchísimos fenómenos, ¿eh? Y muchísimas cosas extrañas. Es como si dijéramos el clásico de me como uno y cuento 20. Entonces, es verdad que hay que es este señor haya encontrado algunas veces que se le producen voces o que puede interaccionar con ciertas voces, pero posiblemente dejo esa puerta abierta, es decir, quizá alguna de sus grabaciones sea cierta, motivo por el cual él insiste tanto en intentar reproducir el fenómeno, pero es que a mí algo que se parece tanto a algo que es... Que puede ser reproducible. Claro, sí. Me invita a pensar que no es verdad. O sea, que realmente no hay ninguna transcomunicación. Como buen científico, Ramón, la explicación más sencilla suele ser la más plausible. Es decir, suele ser la más plausible. La dejo abierta porque efectivamente la navaja de Ockham dice que probablemente sea la más, posiblemente no. No, yo soy partidario de esa idea, ¿eh? Entonces, a mí algo que... Si dijeras que es complicado de realizar, dices, bueno, es que aquí tendría que haber... Bueno, podría ser, pero... No. Es tan... Pues, bueno, Tu formación no te lo permite. Sí, ya no mi formación, sino mi sentido común, porque al final es un poco más bien cuestión de sentido común. Es decir, en realidad el principio de Ockham es sentido común. O sea, un poco sentido común de decir, pues bueno, cuando tú entras en tu casa y te da la sensación de que una silla no está en su sitio, pues igual es que no te acuerdas de dónde la has dejado. Eso es principio de Ockham. O sea, el principio de Ockham es una... como muchos de los principios de la ciencia, no son más que poner en palabras, dijéramos, más exactas, ideas que tú tienes de aplicación normal. Entonces, pues yo aquí, principio de Ockham, si algo se parece a un fraude, igual es que un fraude. O sea... O por lo menos dejaré la puerta abierta ahí un poco de decir, bueno, posiblemente a lo mejor hay un fenómeno detrás que él ha intentado magnificar, que él ha intentado que sea más de lo que en realidad es. Entonces, igual sí que hay alguna cosilla por ahí detrás, algo que tiene que ver con él, alguna cuestión perceptiva suya que puede proyectar. Podría ser, pero desde luego... Yo no descarto nunca ninguna posibilidad. Desde luego... Imagínate el tipo de cosas que tienen una dimensión que va un poco más allá de lo normalillo. Entonces no suelo descartar. Quiero decir que no. Y en cuanto al mensaje, tampoco es tan excepcional. O sea, me refiero que hay muchos autores de principios de siglos que eran tanto más. O sea, las tendencias hinduistas no son de los años 60. O sea, Hermann Hesse ya empezó a introducir todas las tendencias orientales en Europa desde hace muchos años. Mercía Eliade, es decir, ya existía mucho orientalismo y muchas ideas filosóficamente que para Occidente nos resultan un poco llamativas, no han nacido con los años 60 y no han nacido con la revolución hippie. Es decir, había muchas cosas antes de la Segunda Guerra Mundial que ya estaban ahí siendo muy orientales, siendo muy espirituales, hablándonos mucho del más allá, del contacto con los espíritus, de la vida después de la muerte. Había muchas ideas que tampoco son tan revolucionarias lo que nos está diciendo. No es que sean revolucionarias. Mira, esto para mí es, desde un punto de vista de la corriente filosófica, es si en el principio del siglo, finales de 1800, 1900, después de la Primera Guerra Mundial, pegó el auge del espiritismo, claro. Esto es el siguiente paso, es el espiritismo electrónico. Claro. O sea, ya no utilizamos veladores, ni utilizamos, ya utilizamos equipos técnicos, por decirlo de alguna manera, para reproducir un mismo fenómeno que hace un siglo se reproducía por otro mecanismo. Sí, no deja de ser una forma de Ouija. Es espiritismo electrónico, no es otra cosa, ¿eh? No deja de ser una forma de Ouija. Sí, sí, por supuesto, cualquier tipo de elemento, lo que ocurre es que se adapta, por decirlo de alguna manera, al entorno y al y a la sociedad en el que el fenómeno se está reproduciendo. Eso es evidente, vamos. Yo también lo considero dentro, entre comillas, por decirlo de alguna manera, lo considero un fenómeno social también, ¿eh? Sociocultural, por decirlo de alguna forma. Es un paso evolutivo del espiritismo antiguo a lo que podríamos considerarlo ya como un espiritismo electrónico y con toda la corriente filosófica que conlleva. Claro. Un poco lo que tú dices, no está descubriendo nada. Lo que sí que es una nueva forma, eso sí, diferente, sí. Claro. Uh-huh. Apoyada en elementos técnicos. Sí. Pues... Hasta aquí. Tenemos una ventaja, hemos pegado un primer pasito, por lo menos, sobre todo agradezco mucho a Lorenzo el interés que ha puesto a la hora de analizar las voces y un poco la opinión y el criterio técnico que le ha facilitado en este asunto, porque estas cosas ayudan también a dilucidar un poco ese aspecto técnico, que es lo que interesa, ¿no? Intentar comprender cómo es posible, y en el caso de Marcello, que suele ser bastante... bastante tremendo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí. ¿Cómo es posible que ese tipo de cosas se produzcan? Sí. Pero que no sea la primera charla. Podríamos utilizar todas estas informaciones e intentar conseguir pues mucho más registro y mucho más elementos de juicio para más adelante, pues a lo mejor descubrir, oye, pues que es un fraude o no, no sé. Sí, sería cuestión de seguir con la tertulia. Bueno, pues hasta aquí es lo que ha dado de sí esta tertulia que se va a usar como base para un artículo que saldrá en el próximo número de la revista digital Cuadernos de Bitácora. Yo no sé vosotros, pero para mí ha sido un placer y un honor poder escuchar pues a José Garrido, a Ramón Dávila y a Lorenzo Díaz hablando pues de diferentes puntos de vista del trabajo de Marcello Bacci. Así que nada, amigos, espero que haya sido de vuestro agrado, que lo hayáis disfrutado y nos oímos en la próxima tertulia de Cuadernos de Bitácora. Un abrazo a todos y gracias por estar ahí. Se non ci date qualche indicazione, queste voci si potranno sentire da tutte le parti. È sulla stessa lunghezza. Come le convogliate verso di noi? La mi fa ordine di destra, creando tutto nello spazio siderale. De nostro si esprima in lingua di rapido e vivito conscientemente segnali concentrati al radio. Il nostro si spera la... Cuadernos de bitácora.